Buenos días, buenas tardes. Soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa de Historia Oculta con José Luis Jiménez. Antes de comenzar, recordaros que estamos en Pandora TV, un nuevo canal que hemos creado hace muy poquito. Así que suscribiros a este canal para estar alerta de los nuevos programas que van saliendo. También os quería recordar que tenemos una web paralela que se llama cajadepandora.tv, donde vamos publicando todos los vídeos, tanto vídeos en directo como vídeos en diferido. Además, la web de siempre, que es la cajadepandora.eu, donde además de vídeos tenéis artículos, noticias, etc. También quería recordaros que tenemos una web donde tenemos diferentes cursos disponibles. También hay cursos gratuitos, cursos de pago, que se llama aulaspandora.com. Y por último, si queréis ayudarnos, que queréis colaborar de alguna manera, podéis hacerlo mediante la cuenta de PayPal. Tenéis toda la información en el texto informativo de este vídeo. Bueno, el programa de hoy es el programa 9 de Historia Oculta y se titula Los Cátaros. Pero antes de comenzar el programa de los cátaros, vamos hacer un par de preguntas a José Luis en referentes al programa anterior, porque el programa anterior recordamos que hablaba, los dos programas anteriores hablaban de María Magdalena y la leyenda provenzal, y realmente fueron programas con muchísima información y quedaron pues algunas cuestiones pendientes. Vamos simplemente a realizar dos preguntas, porque el programa de hoy también tiene muchos datos que aportar, y si no nos vamos a quedar sin tiempo. Y como siempre, al final de la exposición de José Luis tenéis tiempo para preguntas que podéis dejar en el chat. Bien, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, mira, te voy a hacer un par de preguntitas que quedarán colgadas del programa anterior sobre María Magdalena. Teníamos una pregunta de Daniel Iza que nos comentaba: Jesús no murió en ninguna cruz. Eso es una bandera falsa histórica de Roma y los historiadores corruptos de la época. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Bueno, es cierto que existen algunos evangelios llamados apócrifos que precisamente hablaban de esto, de que Jesús, precisamente como tenía esta facultad de que no era una persona física exclusivamente, sino que era una parte de Dios, era una parte divina, y la parte humana, vamos a decir que era en apariencia lo que hoy día nosotros llamaríamos una especie de holograma, pues por ese motivo, como no era físico, decían que tampoco sufrió la pasión y que tampoco murió en la cruz. Esta es la explicación que, como te digo, podemos encontrar en algunos evangelios de corte gnóstico, ¿no? Evidentemente, yo creo que existen pruebas físicas y evidencias de que el personaje de Jesús o de Yeshua en el siglo I efectivamente fue crucificado. No vamos a afirmar, porque quizás hayan dudas de si murió como consecuencia de esa crucifixión en la cruz, porque parece ser que estuvo muy poco tiempo crucificado, aunque lo que padeció aquello era insoportable para cualquier persona, pero pudiera ser que, de acuerdo a otras teorías, se hubiese salvado después de la cruz, pero que fue crucificado, parece ser que ahí sí que no tenemos dudas, aunque, como he dicho, en algún evangelio apócrifo y de corte gnóstico, que hablaremos ahora precisamente del gnosticismo y de estos evangelios gnósticos, toda la diferencia que existe con los canónicos, veremos que, claro, de ahí proviene mucha gran parte de estas diferencias que luego se producen en la Iglesia Católica, en la Iglesia del Imperio Romano y que va a provocar pues estas excisiones y las persecuciones pues por herejía, ¿no? Herejía. Entonces, que fuese, como él dice, una, no sé exactamente la palabra que has utilizado, bueno, pues una falsa bandera, tal, no. Yo lo he defendido desde un primer momento, aunque sé que hay también opiniones contrarias de que Jesús no existió históricamente. Jesús sí que existió históricamente y Jesús fue crucificado. Lo que ocurre es que luego, y esto es un tema que lo trataremos, si os parece bien, en otro programa donde hablemos en concreto de las religiones, pues la religión oficial del Imperio Romano necesitaba de un dios y el personaje, en este caso, de Jesús, de Yeshua, pues fue ascendido a esa categoría de dios y aquí en la propia Iglesia Católica, en el Concilio de Nicea, volveremos a recordarlo hoy, ya se produce ese enfrentamiento entre precisamente los arrianos, los seguidores de Arrio, los que no están conformes con esa doctrina de que Dios se hace hombre, de que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí es donde ya vamos a ver que precisamente hoy hablaremos de algunas de estas doctrinas gnósticas, pues no todo el mundo está conforme y evidentemente, personalmente tampoco estoy de acuerdo en que este personaje divino, el Jesús divino, realmente haya existido así. No tiene nada que ver la persona, el Jesús humano, el que sí, que fue un hombre, que vivió como un hombre, y que murió como un hombre, pues este existió, evidentemente, pero si tenemos que hablar de la deidad que se tuvo que, de alguna manera, crear para el momento, para las necesidades del Imperio Romano, ahí ya pues vamos a tener diferencias, efectivamente, ¿no? No sé si tienes afirmaciones, pero no te basas quizás tanto en pruebas arqueológicas, sino más en bibliografía de los documentos de la época y ahora hablaremos, pero bueno, voy a hacer... Y arqueológicamente, en cuanto a restos o cosas de estas, no creo que no se ha encontrado, sino ya lo hubieran... Sí, es que hay pruebas arqueológicas que vienen a avalar lo que dicen muchos de estos escritos que la Iglesia Católica, la oficial, desestimó en un principio, ¿no? Bueno, ya desde antes, ya el obispo Ireneo de Lyon, este hombre hizo barbaridades con estos, vamos a llamarles evangelios apócrifos, para que nos entiendan los oyentes y los videntes. Los evangelios apócrifos eran documentos, como los evangelios canónicos eran documentos que se habían redactado por las comunidades cristianas seguidoras de unos determinados apóstoles o de unas determinadas tendencias, ¿no? No es que el apóstol, por ejemplo, voy a poner los cuatro evangelios canónicos, el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan, no es que lo haya escrito cada uno de estos apóstoles, sino que estos evangelios, estas informaciones que se transmitían a los seguidores, eran recogidas por estas comunidades de estos cristianos que seguían a estos apóstoles y de ahí pues se dice el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo o de Lucas, pero no es que lo hayan escrito ellos, porque los evangelios más recientes a Jesús, es decir, los más cercanos a la época en que vivió Jesús, sería el de Marcos, que sería unos 50 años aproximadamente después de la crucifixión de Jesús. Luego creo que vendría el de Lucas, y con unos 60, 70 años aproximadamente, el de Mateo, 80, 90, y el de Juan, el último, que se va a los 100, 110, hasta incluso 100 años, 120 años después de Jesús, ¿no? Por lo tanto, esos evangelios, esos escritos, no lo escribieron los discípulos de Jesús, los apóstoles. Vaya, pues, ¿claro? Pues todo hace pensar, o al menos te induce a pensar la Iglesia, de que sí que lo escribieron los propios apóstoles. No, la Iglesia no lo dice eso. No. El que lo diga está confundido y está confundiendo a los demás. La Iglesia ya acepta de que esos evangelios, además son copias, ni siquiera son los originales. La Iglesia no tiene los originales tampoco. Tiene unas copias que están traducidas del arameo o del copto al griego. Cuando luego ya se lleva a cabo y se empieza a confeccionar la Biblia, la Septuaginta, la primera Biblia que se va a conocer, y se van a recopilar solamente estos evangelios, los que van a considerar canónicos, los que de alguna forma les va a interesar a esta iglesia del Imperio Romano y va a rechazar los otros evangelios que hablan de un Jesús humano, que hablan de unos seguidores de Jesús y de una doctrina que vamos a ver ahora que está más cercana al gnosticismo que no a esta otra doctrina que se crea a partir del Concilio de Nicea, del catolicismo, y esto es lo que no interesa. Entonces se destruyen, se queman. Pero, por suerte, resulta que alguno de estos monjes que habían estado haciendo copias, pues estas copias de estos evangelios que ahora conocemos como apócrifos, las guardan en concreto en unos jarrones, y en el año 1945, en una ciudad en el desierto, en Egipto, en Nag Hammadi, allí se encuentran 13 vasijas con varios códices, con varios manuscritos, y estos manuscritos son los evangelios que ahora conocemos, por ejemplo, digo algunos, como el de María Magdalena, como el de Felipe, el apócrifo, como el de Tomás, el de Pedro, también apócrifo. O sea, todos estos evangelios apócrifos que la Iglesia oficial destruyó, no quiso que se conociesen, y por eso los llamaba apócrifos. Y es gracias a estos evangelios, a estos manuscritos, y de luego los del Mar Muerto en el año 1947, en Qumrán, donde vamos ya a obtener toda una información de las vidas, de las costumbres, de las doctrinas, de todo lo que ocurría en la Palestina y en la Judea y en Israel del siglo I, e incluso de antes, ¿no?, por los manuscritos del Mar Muerto. Y es por esto que ahora conocemos aspectos que la Iglesia oficial del Imperio Romano, la Iglesia Católica, había ocultado. Bien, hoy vamos a hablar parte de ello gracias a estos personajes, a estos cristianos, a los cátaros, que es a los que vamos a dedicar el programa de hoy, para que vean nuestros amigos oyentes y televidentes de dónde surge esta doctrina. Y realmente, cada cual que saque su conclusión después, ¿cuál es la que se acerca más a lo que predicaba Jesús, al mensaje que transmitía Jesús o sus discípulos más allegados? Si me permites una última pregunta antes de que comiences con el tema de hoy. Referente a lo que oficialmente ha reconocido la Iglesia acerca de esta leyenda provenzal. ¿La Iglesia ha reconocido que María Magdalena estuvo en las Galias? ¿Y cuál es el destino, según la Iglesia, que tuvo María Magdalena después de la crucifixión? Bien, esto lo hablamos en el programa. Bueno, al respecto de tu pregunta, la Iglesia no reconoce nada que no esté constatado en los evangelios canónicos. Vuelvo a repetir. Todo lo que no esté en estos cuatro evangelios, que son los únicos que la Iglesia quiso aceptar, los demás no se reconocen. Aunque es curioso, ¿no? Podemos hablar del evangelio de la infancia de Jesús, de los Reyes Magos, tal, y estos que son apócrifos, algunas partes los cogen porque les interesa, pues, para la cuestión de los Reyes Magos y para esas cositas, para eso les sirve, para lo demás no. Pues bien, ¿qué pasa? Que la leyenda, como la titulamos así, porque claro, no teníamos una documentación fehaciente de aquel momento que demostrase sin ningún tipo de dudas que María Magdalena efectivamente viajó hasta las Galias y se quedó allá a evangelizar, incluso tuvo allá su descendencia, la descendencia de Jesús, sus hijos. No tenemos esos documentos hoy por hoy, no quiere decir que no aparezcan en cualquier momento, pero sí teníamos otras pruebas físicas, que era precisamente ese, cuando mostramos la fotografía de la cripta que existe en San Maximín, donde estaba ese sarcófago de una sola pieza, de un mármol, de un granulado muy fino, especial, único en el mundo, que solamente existe en unas canteras, que son las canteras imperiales del mar de Mármara en Constantinopla, es decir, en la capital del Imperio Romano de entonces, del siglo IV. Y sabemos, eso sí, que ahí tenemos ya documentos, incluso de la Casa d'Anjou, de los reyes luego que serían de Francia, de que los restos de María Magdalena fueron custodiados en ese sarcófago hasta el siglo XIII, hasta finales, hasta el año 1279, creo, más o menos, en el que el príncipe Felipe d'Anjou, o sea, era el que iba a la Casa d'Anjou, el que iba a decir que los habían encontrado allá, que estaban custodiados, que esto es cierto, por una congregación de monjes de los Casianos, de Juan Casiano, ¿no? Y esta orden monacal se había dedicado en exclusiva, desde la creación de la misma por Juan Casiano hasta este momento, que el príncipe francés dice que, bueno, que va a dar a conocer realmente dónde se encontraban los restos de María Magdalena. Hasta ese momento habían estado custodiando los restos de María Magdalena, un sarcófago que, por las dimensiones que ya vimos donde se encontraba, el coste que debería suponer trasladar esa pieza desde Constantinopla, actualmente desde Turquía, de Estambul, lo que sería Estambul hoy día, hasta las Galias, es decir, hasta cerca de Marsella, supondría un coste elevadísimo y además también capacidad administrativa para poder realizar todo esto. Efectivamente, eso no se va a hacer para una prostituta, que ya hemos visto que es falso, esa acusación era una falsedad total, ni siquiera para alguien que no sea muy importante. Y claro, ¿qué más importante que la esposa de Jesús, que la madre de los hijos de Jesús, que quien sería la apóstol y fue la apóstol de los apóstoles, reconocida por la propia iglesia, por todos los cristianos de entonces hasta el concilio de Nicea, incluso un poco después, pues María Magdalena? Y ahí tenemos ese sarcófago y tenemos esos restos que estuvimos viendo, ¿no? Con, físicamente, con las fotografías, efectivamente, y los documentos que hay. Esos son pruebas. Entonces, la leyenda, se dice que es leyenda porque se cuenta una parte que no se conoce con pelos y señales, por decirlo así. No lo tenemos contrastado documentalmente hasta ese punto. Y, por ejemplo, en esa leyenda se introducen aspectos que yo ya en mis libros, en El Legado y sobre todo también en el Triunfo de María Magdalena, ya explico y creo que demuestro, de, por ejemplo, pues que María Magdalena no podía estar en aquella cueva, la Sainte-Baume, que le dicen, cerca de San Maximin, por la sencilla razón de que María Magdalena no había sido esa prostituta que decían que solamente estaba, que se cubría su cuerpo solo con los cabellos largos para que no se la viesen. Y eso es otro error que lo explico en el libro también, porque la confunden con otra María, con María la egipciaca, que esta mujer sí que había sido una prostituta que se arrepiente y se va al desierto, pero esto es en Egipto, esto es en Alejandría, en Egipto, no tiene nada que ver con María Magdalena y son épocas totalmente distintas. En fin, ¿qué pasa? Pues que en las leyendas, siempre que, aparte de que están basadas en una realidad, pues con el tiempo y pues se le va modificando, se le van incluyendo algunos conceptos, se cambian, y esto es lo que ha ocurrido en parte con esta leyenda provenzal, que es lo que te estoy acabando de comentar, que a María Magdalena se le ha dicho pues que si vivió en la cueva, que si tenía los cabellos largos para cubrirse el cuerpo. Todo eso no es cierto, pero sí es cierto que estuvo allá. Sí es cierto que murió allá, sí es cierto que aquel era su sepulcro. Y bueno, el resto de lo que me comentabas de la descendencia, de los hijos, las hijas, como creo yo que fueron, pues también tenemos luego otros documentos, han ido saliendo historias, muchas de ellas han sido noveladas, donde se hablaba pues de esta descendencia de Jesús y María Magdalena que llega hasta los merovingios, y a partir de los merovingios, cuando ya se quiere acabar la Iglesia, el Vaticano quiere acabar con esta dinastía, ¿no? ¿Y por qué se separa de sus hijos? Bueno, esto en el libro lo explico también. Es que nos estamos... Es que no quiero responder, es que nos estamos yendo a un tema... Bueno, emplazamos a la gente que quiera saber más sobre tema en concreto, que vaya a los libros. Un resumen de los dos libros, precisamente, sí. Porque si tenemos que explicar los dos libros necesitaríamos muchas más horas, ¿no? Y lo bonito es que además estos libros, como tienen fotografías y a todo color, y está todo detallado, pues lo que dijimos aquí lo van a encontrar pues con mucho mayor detalle y además pues lo vamos a explicar. Y de todas maneras, cualquiera que tenga una duda siempre se puede dirigir a mí, a los correos que tengo aquí en la página web o a través de estos programas que hacemos, preguntar lo que quiera, que si conocemos la respuesta se la vamos a dar seguro, ¿no? Pero por eso estamos repartiendo los temas, porque es que si no sería imposible. Y ya los cátaros que dijimos y los templarios ni siquiera los vamos a unificar, porque es que es mucha información y aunque se suelen unificar, ¿no?, para estos temas de que se tratan siempre de la descendencia de Jesús, de María Magdalena, tal, no es que sea muy conveniente y lo explicaremos ahora. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, si te parece. Sí, pues adelante con el tema de los cátaros. Se nos va a ir el tiempo, ya veo que vamos muy justo de tiempo. Bien, como decíamos, ya ha comentado Iván, en los dos capítulos anteriores habíamos hecho un pequeño resumen del contenido de estos dos libros, del legado de María Magdalena y del triunfo de María Magdalena, y cuando llegamos al apartado de los cátaros, de estos cristianos, que ellos no se hacían llamar cátaros, ellos se hacían llamar els bons homes, es decir, los hombres buenos, no pudimos o no pude profundizar mucho en este tema porque nos faltaba tiempo, y es por eso que hoy lo vamos a recoger para centrarnos solamente en este grupo de cristianos, porque eran cristianos, no eran de otra religión, y explicar lo que sucedió y estas diferencias, de dónde viene. Bien, recordaréis que hablamos de que en concreto los cátaros de Languedoc, de Occitania, que es a los que nos referíamos, aunque veremos que existían por otras partes también de Europa y casi de Asia, estaban concentrados todos en el sur de Francia, en lo que se conoce como Occitania, y más concretamente el Languedoc, que es este mapa que os estoy mostrando aquí. Aquí veis que además se le representa con esta cruz, porque muchas personas me preguntan a veces, ¿esta cruz qué cruz es? ¿Es una cruz cátara? ¿Es cristiana? ¿Es templaria? ¿Es cátara? ¿Es tal? Bueno, pues ahora vamos a hablar de las cruces también para que entendáis. Esta cruz que veis aquí en Occitania, está en amarillo sobre este fondo rojo, y ahora pasamos a mostrarla en este plano mejor, es una cruz occitana y también se reconoce como cátara, puesto que en Occitania es donde estuvieron conviviendo los cátaros. Veis, si contáis estos puntos que hay en las puntas de esta cruz, nos da en total aquí 3, 3, 6, 3, 9 y 3, 12. Esto se suele decir que es la cruz de 12 beatitudes o virtudes. Hay otras que veremos que también se utilizan que son de 8. Bien, son características. Siempre veréis, cuando veáis una cruz con estas características, tened por seguro que se está haciendo referencia a que aquel lugar o a donde veáis que está esta cruz era un lugar cátaro o pertenecía, en este caso, a esta comunidad cristiana de los cátaros. Yo me voy a referir a los bons homes, a los hombres buenos, como cátaros, para que nadie se confunda, para no liarnos, aunque a ellos no les gustaba, porque como sabéis y ya lo comentamos, el nombre de cátaro se le otorgó en el siglo XII, en el 1163, creo, por un monje alemán que se llamaba Ebert von Schönau, si no recuerdo malamente, y este apodo, de una manera despectiva, que venía a significar, en un juego de palabras en alemán, que venía a significar como adoradores de los gatos, porque, bueno, era falso, pero ellos decían que los cátaros, en este caso, hacían como rituales obscenos, satánicos, que si daban besos en los anos de los gatos y cosas por el estilo. Bueno, esto no se ha podido demostrar, nunca se ha encontrado ningún documento ni nada que diga algo al respecto, ni esto entraba dentro de los rituales cátaros, que si hay tiempo hablaremos de alguno de ellos. Y digo esto porque, bueno, vamos a ver que a los cátaros se les ha otorgado de alguna manera semejanzas o afinidades con otras sectas o religiones de corte gnóstico. ¿Por qué digo esto? Bueno, los cátaros, dijimos ya en los programas anteriores que era una comunidad religiosa de cristianos que creían o tenían una doctrina dual, es decir, que el Dios, por decirlo de alguna manera, el Dios supremo, el bondadoso, era espiritual, o sea, no era físico, y luego existía otra especie de Dios inferior o semidios, que algunos llamarían el demiurgo, como ahora veremos con otras sectas, que era el que habría creado el mundo material, es decir, el mundo donde vivimos, incluso a los hombres, a los seres humanos, todo lo material y todo lo que conocemos, esto sería obra de este demiurgo, de este semidios, que por cierto aquí os presento una imagen que se solía utilizar para representar a este ser demiurgo, vendría a ser una especie de, como de serpiente o algo así, parecido, con una cabeza de león, como vemos en este centro, rodeado por lo que sería una estela del sol, la estrella, la luna. Esta sería una imagen muy usual, habitual. Estamos hablando, pues, de los siglos incluso dos antes de Cristo, porque sucede, y ahora hablaremos del gnosticismo, que los gnósticos, y originariamente, aunque no se denominaban así, y sus creencias o su doctrina estaba basada en esta dualidad, como ahora veremos algunos ejemplos, eran anteriores al cristianismo. Es decir, que existiría dos clases de gnosticismos: los paganos, es decir, estas doctrinas paganas anteriores al cristianismo, y el gnosticismo que se creó o que se, de alguna forma, se mimetizó con la doctrina cristiana cuando llega Jesús. Y es aquí donde nos vamos a centrar para que veáis las diferencias y por qué se produce esta, entre comillas, herejía, ¿no? Bueno, antes os hablaba de la cruz de los cátaros. Os quiero mostrar otras cruces que veréis también. Esta es muy famosa porque está situada en el pueblecito francés de Reims-le-Château. No sé si hemos llegado a hablar suficiente sobre él, si no, en otro programa lo tocaremos a fondo. Esta es sería una cruz cátara. Estas cruces que ahora veis aquí son cruces cátaras que se corresponderían con las que se encontraron hay varios cementerios, sobre todo en el Languedoc, sur de Francia, donde se pueden encontrar cruces cátaras con cruces incluso templarias. Porque, como veremos luego en el programa siguiente, que hablaremos de los templarios, a pesar de depender del Papa, de ser católicos, cristianos, no atacaron nunca a los cátaros, al contrario, ¿no? Los defendieron. Bueno, y aquí tenemos, pues, este grupo de cruces cátaras, o estas otras de aquí también. Estas se encuentran en Carcasona. Hablaremos un poquito de Carcasona para recordar lo de la cruzada contra los cátaros. Y como vemos, tienen una forma muy, muy típica, fácilmente reconocible. Bien, los cátaros se dice que quieren decir o suelen entender que se traduciría como puros, de cataroi, del griego cataroi. Y esto venía porque ya en el siglo III, vamos a ver la importancia de todo lo que sucede en el siglo III de la era cristiana, va a cambiar. Lo que va a suceder a partir de ahí. Bien, aquí surge también una distinción con otros cristianos que se conocerían como los novacianos. Novacianos viene de su seguidor o fundador de Novaciano, y esto fue una doctrina cristiana que creó este obispo en el siglo III, en la que ellos negaban la absolución de los lapsos. Los lapsos eran los renegados de la fe, aquellos cristianos que habían sido perseguidos por los romanos y entonces renegaban de Dios, de Jesucristo en este caso, para no ser castigados, ¿no?, o torturados. Y así también como a aquellos cristianos que habían cometido algún tipo de pecado mortal, pues bien, ellos afirmaban que la Iglesia no tenía potestad para poder perdonar estos pecados y, bueno, pues sobre todo se conocieron por ese gran rigorismo que había, una doctrina muy rigorista y que de alguna manera fue perdiendo adeptos sin más hasta aproximadamente el siglo VI, siglo VII. Pero al llamarse ellos cátaros, de cataroi, puros, pues hay quien ha asemejado que este grupo que surge en la Edad Media, en el siglo X, de los cátaros del Languedoc, del que estamos hablando ahora, pues quería decir cátaros de puro. Y como os he dicho antes, no es así, sino que la palabra cátaro, en este caso, en el caso de los cátaros del Languedoc, era por lo que había dicho este monje alemán, el Ecker von Sonau, y no porque se estuviese refiriendo a la traducción literal en griego, que significaría los puros. Bien, es cierto que no solamente se le conocían como los cátaros, o cuando incluso se va a llevar a cabo la cruzada, que luego hablaremos de ella, contra los cátaros, también se conoce como la cruzada albigense. ¿Por qué? No porque precisamente hacían referencia a la ciudad de Albi, que estaba muy cerca de Toulouse, que era la capital de Occitania y donde estaba concentrado el catarismo, sino que también algunos autores atestiguan de que lo hacían en referencia a la palabra de albi, de albino, de pureza, de blanco. No sé exactamente si esta explicación es más correcta que la otra, pero bueno, en todo caso, os dejo las dos explicaciones que suelen dar el porqué de estos nombres, ¿no? Y bien, y siguiendo con los cátaros, hay que recordar lo que dijimos en los programas anteriores, cuando hablaban precisamente de estos evangelios gnósticos, apócrifos, que hemos comentado, por ejemplo, el de Felipe, que utilizamos para explicar por qué los cátaros tenían o sentían esa gran devoción por María Magdalena. En este evangelio que os muestro aquí, que sería el de Felipe, alguna parte de ellos, es donde nos está diciendo que María Magdalena es la esposa de Jesús, que la Sofía, que es la sabiduría, que veremos que la Sofía, esta sabiduría es la que luego se va a utilizar en los evangelios gnósticos para hablar precisamente de esa salvación distinta de los gnósticos con los católicos. Pues bien, como te decía, María Magdalena va a escribir también un evangelio. De hecho, ella tenía, aparte del que se ha podido encontrar, que escribió más, pero no se han podido localizar más que un evangelio que se supone que era el autor de María Magdalena y está en partes, pero para los cristianos de entonces, los primeros cristianos, estos de corte gnóstico que estamos hablando, María Magdalena era la maestra, la sabiduría. Era una comparación pues exactamente igual que Jesús en ese sentido. De hecho, para los cristianos primitivos de corte gnóstico, la deidad, Dios, no tenía que ser solamente del sexo masculino. De hecho, se le representaba como con una imagen, una fisonomía femenina y como si fuese andrógino, es decir, que a la vez fuese hombre y mujer y que por lo tanto una deidad no estaba completa si no contenía los dos sexos, ¿no? El masculino y el femenino. Pues bien, el gnosticismo, como os decía, lo que hacía era que interpretaba que existían dos deidades, en este caso el Dios supremo, el bueno, el que hace todo perfecto, y luego estaría ese semidios, ese demiurgo que iba a ser el responsable de la creación de todo el universo, de la tierra, de los seres humanos, de todo lo material, y que por lo tanto es este el que de alguna forma se tenía que enfrentar al el bien, se enfrentaba al mal o estaba frente al mal. El espíritu del ser humano estaba frente al cuerpo, a lo material, a lo físico. De ahí que los gnósticos pues rechazasen todo lo que tuviese que ver con lo mundano, con lo material, ya que para ellos la salvación del alma, del ser humano, no estaba en la fe, en el perdón de los pecados y gracias al sacrificio de Jesús al padecer y morir en la cruz, sino que la salvación estaba en el conocimiento, en la gnosis, porque gnosticismo viene de gnosis, del griego, que significaría conocimiento. Pues bien, estos cristianos primitivos, estos gnósticos que seguían a Jesús y a María Magdalena y el resto de apóstoles y discípulos, ellos tenían precisamente a María Magdalena como una gran maestra que les podía aportar ese conocimiento a través de esos escritos, de esos evangelios que ahora conocemos como gnósticos. De ahí esa gran importancia para los cátaros, no solamente de estos primeros que estamos hablando, sino los que vamos a ver después, que van a aparecer en el siglo X, más o menos en la Edad Media, pero que os voy a dar otra versión que yo tengo, que creo que se ajusta más, para entender por qué María Magdalena era tan, tan importante para los cristianos de corte gnóstico, para los cátaros y para otras doctrinas también, de alguna forma, gnósticas, ¿no? Bien, estamos ya en la edad, bueno, más o menos sería el siglo III, siglo IV, antes de que se produjese el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea en el 325, pues estamos ahora sobre el 225, 250, y aparece una nueva doctrina que se va a conocer como los maniqueos o el maniqueísmo. El maniqueísmo sería un sincretismo gnóstico, es decir, una unificación de varias doctrinas de corte gnóstico, que eran además originario en un principio de Babilonia y de Persia, y que en esta época, en el siglo III, casi acabándolo ya, se va a representar como un dualismo sincrético, como decía, y de una doctrina, tomando parte de la doctrina de Zoroastro. Zoroastro, recordemos que era el profeta del dios Ahura Mazda, y también va a tomar elementos budistas, caldeos, judíos y cristianos, de estos primeros cristianos. Bien, esto lo va a fundar un sabio persa que se conoce con el nombre de Manes o Mani, de ahí viene maniqueísmo de Mani, y que veremos que va a tener mucha importancia en el futuro a partir de ahí para las siguientes sectas de gnósticas que van a profesar de alguna forma este tipo de religión. Aquí podéis ver, bueno, antes aquí nos he explicado, esto sería un trozo de pergamino que se ha encontrado precisamente de unos monjes, se conocían con el nombre de Electi. Electi era la expresión que se le daba para denominarlos, y en este caso serían escribanos los que escribirían todos estos escritos, estos manuscritos. Y este de aquí que os estaba mostrando, este sería una representación, pues precisamente de Mani, de Marmani. Bien, esta religión, esta secta, se expandió desde el origen, prácticamente fue hacia el oriente, llegó hasta China, hasta el siglo X aproximadamente, se extendió también por Egipto, y vemos que también en este mapa que os muestro, se extendió hacia el norte de Europa, prácticamente llegó hacia el norte de Europa, pero vamos a esperar a más adelante en el tiempo para ver qué ocurrió. Esta sería, de alguna forma, la fuente principal de la que muchos autores y estudiosos aducen que el catarismo bebió. ¿De dónde bebió el catarismo? Del maniqueísmo. Pero vamos a ver si es cierto, si todo esto es cierto. Seguimos en el tiempo y, como os he dicho antes, ya nos encontramos en el siglo IV, en el 325, cuando el emperador Constantino I el Grande, que es este busto que tenéis ahora en imagen, pues realiza este concilio de Nicea en el 325, y es cuando en ese momento se va a constituir de alguna manera la legalización del cristianismo, aunque tardaría unos años para que fuese totalmente oficial, pero ya se oficializó, por decirlo así. Se van a aceptar esos cuatro evangelios canónicos que hemos mencionado, de Marcos, de Lucas, Mateos y Juan. Se va a deshacer o se van a rechazar esos evangelios que se van a denominar apócrifos y se van a destruir, y se va a llevar a cabo la fundación del Credo Niceno, ¿no? Esa oración que algunos habréis oído alguna vez, quizás de los que tengan más edad, ¿no? El Credo Niceno es esa oración que empieza diciendo: creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador. Bien, y esto se hizo precisamente para de alguna forma intentar contentar a esas dos partes de sacerdotes, de obispos católicos en ese momento que estaban en el concilio, porque había una parte que no estaban de acuerdo con la definición que hacían en lo que serían luego la religión oficial de que Dios se había hecho hombre, de que estaban la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la otra parte en la que decía que no, que Jesús era una criatura de Dios, y de alguna forma de donde luego saldría esta definición que nos vendrían a dar, que era, que dijo el propio emperador, que el Hijo era consustancial al Padre, y que luego los arrianos, Arrio y otras sectas cristianas de corte gnóstico dirían, bueno, que Jesús era una especie de un ser, ellos llamaban el hipostático, que quiere decir que tiene una parte de la naturaleza divina, es decir, esa parte de Dios que está en él, pero que la otra parte humana, pues como les decía, ¿no? Como que no era totalmente física. Es un poco difícil de entender, pero para los cátaros, y lo generalizo llamándolo cátaros a todos, posteriores, pues iba a ser la explicación de cómo entendían esta figura de Jesús. Bien, seguimos en el tiempo y ya nos vamos a plantar en la Edad Media, en el siglo X. En el siglo X aparece la figura de los Bogomilos. Los Bogomilos, aquí tenemos a la imagen de Bogomil, del obispo Bogomil, originario de Bulgaria. Estos gnósticos, por llamarlos así, porque no dejan de ser gnósticos, creían en lo mismo que los maniqueos, prácticamente todo es muy similar, hay pequeñas diferencias, pero es muy similar. Y estaban situados en la parte de lo que era Tracia, el norte de Grecia, Bulgaria, y en esta época, en el imperio de Bizancio, son prácticamente los expulsan, son obligados a abandonar esa zona y se van dirigiendo hacia otros lugares de Europa. Como veremos ahora, que por ejemplo aquí os voy a mostrar una imagen. Se van apartando y vemos que van a pasar por el norte de Italia, por el sur de Francia y van a estar por esta zona de Europa central. Bien, esta sería la influencia mayor a la que muchos autores aluden que tendrían estos cátaros de los que hablamos nosotros del Languedoc, porque dicen que los Bogomilos, al desplazarse hasta estos lugares, hacia estas zonas, se van a asentar aquí. Bueno, yo aquí tengo otra opinión. No dudo de que los cátaros del Languedoc tuviesen influencias maniqueas, por supuesto, porque estamos hablando que todas estas sectas, su doctrina era dualista, por lo tanto, era también maniqueo y también bogomil, puesto que los bogomilos eran muy similar. Pero había unas diferencias. Bueno, los bogomilos, por ejemplo, no aceptaban tampoco ninguna eucaristía ni ningún ritual de la iglesia, pero antes os enseñaba a vosotros las cruces, las simbologías de los cátaros. Bien, fijaros, por ejemplo, esto es un cementerio bogomilo. Esto está aproximadamente cerca de Croacia, en Bosnia. Aquí tenemos una de estas estelas. ¿Veis? En ninguna de estas tumbas aparece ninguna cruz, de ningún tipo. Aparecen efigies, imágenes, simbologías, pero no aparece ningún tipo de cruz, puesto que ellos tampoco creían en la cruz. Aquí en esta imagen la podemos ver con mayor detalle. O esta otra también. Pues bien, fijaros los cátaros, las cruces cátaras. Aquí tenemos lo que sería un cementerio cátaro y aquí vemos las cruces cátaras. Como vemos, no tiene ninguna similitud con las tumbas de los bogomilos. Si fuesen bogomilos los que se hubiesen asentado en el sur de Francia, en el Languedoc, las tradiciones habrían perdurado. Porque hayan cambiado unos miles de kilómetros más hacia el noroeste a asentarse, no van a cambiar sus tradiciones, digo yo, ¿no? ¿Y por qué digo esto también? Bueno, como hemos visto, esta era la cruz que mostré al principio, en la que estaba en Rennes-Château, y estas son las de Carcasona. Bien, hemos visto que ellos se expanden. Y algunos autores afirman de que son los bogomilos los originarios de estos cátaros. Si nos fijamos en la situación de Europa en esos momentos, en el siglo X al XII aproximadamente, las comunidades cátaras eran las que tenéis aquí, que están marcadas con un color marrón más oscuro. Bien, la parte en la que estábamos hablando del catarismo, de los cátaros, del Languedoc, de la Occitania, es esta parte que tenemos a la izquierda, en el norte de España, que sería pues eso, Occitania, sur de Francia y norte de Cataluña, noreste de Cataluña. Es simplemente esta zona tan pequeñita, esta zona, y es a esta zona a la que recordaremos y ahora volveremos a ver, se va a llevar a cabo una de las masacres más grandes de la historia, un holocausto. La Iglesia Católica Apostólica Romana va a lanzar una cruzada contra sus propios hermanos, contra cristianos. No es una cruzada como las otras, que era el cristianismo contra el Islam. No, aquí es contra sus propios hermanos, y recordaremos, aunque sea someramente, algo que ya comentamos en el capítulo anterior. Pero quiero ahora, con este mapa que os muestro aquí, y con estos datos que nos dice que, y no hay ninguna duda de que efectivamente los bogomilos se expanden, se trasladan a partir del siglo X, pues en Cataluña, sobre todo, donde os mostré en el programa anterior, uno de estos lugares donde hayamos encontrado aquellas pinturas, aquellos frescos, aquellas evidencias que nos hablaban precisamente de la leyenda provenzal, que antes nos comentaba Iván, que qué pruebas teníamos. Bueno, recordaréis que os hablé de este lugar. Esto es una ermita, una pequeña iglesia que existe en un pueblo que está al norte de Barcelona, ya tocando los Pirineos, que se conoce con el nombre de San Vicent Rux. Pues bien, aquí, en su interior, es donde se encontró hace pocos años, hace ahora escasamente 30 años, una capilla dedicada a María Magdalena, en la que se mostraba toda la historia. Aquí vemos algunos restos de estos frescos, aquí la podemos ver con mejor detalle, esa historia provenzal, esa leyenda provenzal que nos dice que María Magdalena llega hasta las Galias en la arca y se queda evangelizando toda esta zona. Y me diréis, bueno, ¿y qué nos dice esto? Pues fijaos, esta iglesia que os acabo de mostrar, esta iglesia es del siglo VIII, finales del 7-8. Y si recordamos que nos están diciendo que los bogomilos se expanden y por Europa a partir del siglo X hasta el XII, ¿qué hacían los cátaros que ya estaban aquí 300 años antes? Casi 300 años. Y la prueba de que fueron los cátaros, aparte de las leyendas que podemos encontrar en la iglesia, porque la iglesia se consagró luego oficialmente ya alrededor del año 1000, pero ya con anterioridad estaban estos frescos, estas pinturas, que nos hablaban de una leyenda que otros autores también le querían quitar importancia y relevancia al decir que era producto de la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, etc. No, que Jacobo de la Vorágine escribió su leyenda dorada en el siglo XIII o XIV y esto está realizado en el siglo VIII. Por lo tanto, ya hemos visto que los cátaros del Languedoc no utilizan, o sea, utilizan un tipo de cruz totalmente distinta a los otros, los bogomilos, a los maniqueos, no son las mismas tradiciones, que coinciden en que son doctrinas dualistas gnósticas, sí, sí, y que seguramente algún tipo de influencia entre unas y otras hay, existe, sí, pero es que estos cátaros de Languedoc, estos cátaros eran singulares, eran únicos y eran anteriores a los bogomilos. Y yo creo que cuando menos tendrán que tener en cuenta lo que acabo de decir. Bien, vamos a seguir con la historia. Nos hemos plantado ya en la Edad Media y, como os decía, es aquí cuando la Iglesia Católica, al darse cuenta que precisamente los obispos, ¿no?, el clero de entonces, pues no era muy, vamos a decir, muy correcto en lo que hacía, la corrupción, bueno, Si hoy día hablamos de la corrupción que existe, pues en aquella época era el doble y el triple. Era un verdadero escándalo que hasta el propio Papa Inocencio III, que es el que vemos en esta fotografía, tuvo que llamar la atención en varias ocasiones. Este Papa era un Papa que además fue uno de los más jóvenes. Llegó a la silla de San Pedro pues sobre los 37 años de edad. Era un buen estratega militar, tenía estudios y este hombre no estaba pues por perder el tiempo, por decirlo así, y quería conquistar cuanto más poder en territorios y que reyes que le rindiesen vasallaje al papado, como ocurría con la mayoría de los reinos, pues cuanto más mejor. Así que cuando vio que esta nueva religión, digo nueva entre comillas, estaba teniendo un éxito total en el sur de Francia, en el Languedoc, donde existían estos países cátaros, estos nobles que habían visto que la Iglesia Católica les estaba exprimiendo al máximo, les pedían diezmo, les pedían impuesto, el vasallaje, mientras que estos cátaros, que ahora hablaremos cómo estaban conformadas esta orden cátara, no les exigían prácticamente nada, ni siquiera ningún tipo de diezmo ni de impuestos. Las gentes empezaron a dejar de ir a llevar sus hijos a bautizar a la Iglesia Católica y se convertían al catarismo. Incluso en el año antes de la cruzada, que ahora hablaremos cuando la inició, en el año 1206, este papa hace que un monje, que luego conoceremos como Santo Domingo de Guzmán, que sería el gran inquisidor, el que se encargaría de precisamente luego de la organización de la Inquisición, pues fuese a predicar a ver lo que podía conseguir, lo que podía lograr de convertir. Hay una frase, no sé si la diré exactamente de memoria, pero que él le llegó a decir que, bueno, dijo, a estos herejes cátaros hay que convencerlos con la espada del espíritu y de la excomunión. Dice, pero si no es posible así, hacerlo con la espada de matar. Es decir, que les vino a decir, si por las buenas y excomulgándolos conseguís que se vuelvan a convertir en cristianos católicos, vale, pero que si no quieren, a matarlos. Y efectivamente, eso es lo que ocurrió pues dos años después, un poco tiempo después. Bien, antes de lanzarme con esta cruzada, os voy a comentar lo que... Bueno, aquí teníamos una imagen que vendría a representar lo que os estaba diciendo cuando este papa llama a Domingo de Guzmán y a otros monjes para que vayan a predicar. Y esta sería la imagen que se tiene pues, de Santo Domingo de Guzmán. Bien, los cátaros, como decía, y sobre todo los que estábamos hablando de esta zona del Languedoc, ellos tenían esta doctrina dualista, que era similar, como hemos dicho, a los maniqueos y a los gogomilos del siglo X, pero que veían a este Jesús como un ser hipostático, de una naturaleza humana, pero sobre todo divina, y que era una encarnación, por decirlo así, alucinatoria. Es decir, que por ese motivo que comentábamos al principio en la respuesta que le daba al oyente, que nos decía que no había muerto en la cruz, pues claro, para los cátaros no había sufrido, no había muerto, porque como no era una persona física, pues no había sufrido. Esa era la explicación. Bien, como decíamos, la secta, por llamarlo así, de los cátaros tenía un escalafón de importancia, con unos sacramentos muy concretos, muy cortitos. De mayor importancia a menor, pues tendríamos a los perfectos. El perfecto o perfecta, puesto que los cátaros contemplaban a la mujer en igualdad de condiciones que el hombre. Esta era una gran diferencia con la Iglesia Católica, que nunca consintió que la mujer tuviese ni siquiera el mismo estatus del hombre. Bueno, incluso hasta hace poco tiempo, la Iglesia llegaba a decir que la mujer no tenía alma. Y, por supuesto, el voto a muy pocos años se les ha permitido a la mujer. Hoy día, desgraciadamente, las mujeres, como mucho, pueden ser monjitas para ir a la Iglesia y ayudar al sacerdote, pero no pueden oficiar misa, como comentamos en los programas anteriores. Pues bien, como os decía, este personaje, el cátaro, que... Aquí os muestro una imagen para que os hagáis una idea. Vestía con una túnica negra o, en su lugar, también una túnica de azul marino oscuro, con un cinturón para atar e iba descalzo. Este personaje era muy querido y admirado por los seguidores, por los creyentes, que así se llamaban, ¿no? Y les siempre les mostraban respeto. Pues bien, el sacramento más importante que podía, en este caso, otorgar un perfecto era el consolamentum. Consolamentum que se daba cuando una persona estaba en su lecho de muerte, que iba a morir, y en ese momento equivaldría a lo que sería un bautizo católico y que, por lo tanto, quedaba libre de pecado. La teoría de los cátaros era que, como el cuerpo estaba de alguna forma creado por el mal, por el demiurgo, tenían que rechazar todo lo, de alguna forma era una vida un tanto ascética, ¿eh? Rechazaban todo lo que fuese, en este caso, comodidades y lujos, ¿no? Y el alma o el espíritu se encontraba prisionero de este cuerpo. Por lo tanto, el que muriese el cuerpo y el espíritu volviese, en este caso, al lugar del que había procedido, pues junto a Dios, esta era la meta de cualquier cátaro. Los prefectos cátaros, en principio, se llamaban prefectos porque habían realizado toda una serie de rituales de iniciación, si da tiempo hablaremos de alguna de ellas al final, en el momento de llegar a su muerte, a ese traspaso, pues ya no se iban a reencarnar, habrían conseguido alcanzar esa perfección. En cambio, el creyente, que sería el que sigue a los cátaros, el que asiste y que de alguna forma pues tiene algunos conocimientos, es iniciado en este caso en estos conocimientos, en esta gnosis, su meta es llegar a ser cátaro para no tener que reencarnarse. Es decir, que ellos creían en la reencarnación, pero que esa reencarnación lo que suponía era una lucha continua contra el mal, contra todo lo material, para poder escapar, para que el espíritu se salvase. Y se salvase, como habíamos dicho antes cuando hablamos del gnosticismo, mediante el conocimiento, mediante la gnosis. De ahí que los cátaros se dedicasen a predicar este tipo de información, de conocimientos con sus creyentes. Bien, había otro sacramento equivalente, como hemos dicho, al consolamento, que se llamaba convenenza, y esta convenenza se aplicaba también en el momento en que se sabía ya que iba a fallecer el cátaro, el creyente, incluso a veces antes, porque se fuese a realizar un viaje o alguna cuestión peligrosa, algo que se supiese que posiblemente iba a morir, pues ya se otorgaba este consolamiento, en este caso esta convenenza, ¿no? Para que ese cátaro estuviese libre de pecado y ya pues pudiese seguir con la elevación. Bien, teníamos los cátaros, los creyentes, como hemos dicho, ellos simplemente estaban obligados a decir la verdad, no podían jurar, no podían mentir, y como obligación pública ante los demás, una vez al año tenían que hacer una especie de confesión pública en la que, bueno, contaban aquellas cosas que no habían realizado correctamente, y a eso se le llamaba el aparellamiento. Luego estaban los simpatizantes, la gente normal de la calle, que como mucho, pues lo que hacían es unas especies de reverencias, en concreto tres reverencias y una genuflexión, cuando estaban delante de un prefecto cátaro o de una prefecta, y a esto le llamaban miloramen. Bien, esta sería, así a grandes rasgos, lo que representaría para la secta cátara, ¿no? También otro, ya lo comentamos en la otra ocasión, que los cátaros, que no eran violentos, rechazaban la violencia, no luchaban, no, ellos no tenían ejército ni luchaban, veremos ahora cuando hablemos de los castillos cátaros y de los enfrentamientos, ellos no eran antiviolencia total, tanto es así que incluso eran vegetarianos, no comían carne. Ya os dije que, bueno, aceptaban el pez porque creían que el pez nacía de una forma casi espontánea del agua, o esto es lo que algunos han intentado explicar. No creo que sea así, pero es otro dato a tener en cuenta, que quizás veamos que profundizando en la doctrina cátara, más de uno seguramente se va a sentir muy identificado. Bien. Vamos a seguir con la parte de... un pequeño resumen, que a ver si puedo aquí un momento. Aquí voy a intentar mostrar una porque es más rápida esta presentación. Y os las voy a mostrar. Vamos a ver, aquí lo tengo. Aquí, eso es. Muy bien. Bueno. Vamos a ver aquí. Bien, como os dije, teníamos en el año 1209 que se produce esta cruzada que lanza el Papa Inocencio III contra los cátaros de Languedoc. Vamos a hablar de esto otra vez porque es muy importante por la relevancia que tuvo y por lo que se llevó a hacer en ese momento. El legado papal de entonces, el que envía el Papa para, bueno, pues como jefe de esta cruzada, se llamaba Arnaud Tamauri. Era un hombre muy cruel, muy ambicioso, que además se juntó con otro que no era menos que él, que era un tal Simón de Montfort, un conde francés, que sería luego el jefe militar de los cruzados y que se apropiaría prácticamente de todos los títulos nobiliarios, de los condes, vizcondes, de las tierras, de todo lo que fue acaparando mientras realizó esta cruzada. Pues bien, la primera acción que hicieron los cruzados, que eran aproximadamente unos 30.000 hombres, se reunieron, creo que fue un 19 o un 20 de julio del año 1209, cerca de Lyon, de una ciudad importante del sur este de Francia, y de allí ya partieron hacia la primera ciudad a la que iban a enfrentarse, que no era otra que la ciudad de Béziers, la cual estaba al mando de la misma el vizconde Rouget de Trincavel, que era vizconde de Carcasona, ahora veremos lo que ocurrió, y a la vez era sobrino del conde de Toulouse, Rouget VI, o Raymond VI. Este hombre era muy poderoso, se podría incluso decir que casi más que el rey francés, que Felipe Augusto. En Francia, en aquellos momentos, era un reducto muy pequeñito. Era lo que hoy conocemos como París y poco más. Es decir, que el resto de las tierras, de los condados que existían, eran de feudos, de señores feudales, de condes, que no le rendían vasallaje al rey francés. Aquí se encontraron, pues, como solemos decir en España, se mataron dos pájaros de un tiro. Por un lado, el Papa Inocencio III quería conseguir o acallar de una vez a estos cátaros, la herejía cátara, y por otro, quería también conseguir más tierras, conseguir más poder. Bien, de ahí que le ofreciese a los que fueran a participar en las cruzadas lo que se llamaba la cuarentena. Es decir, que si duraban los cruzados, estos soldados que acudían de todas partes a la cruzada, duraban durante 40 días, podían estar 40 días, les eran perdonados toda una serie bueno, se concedían bulas de todo tipo, perdonar pecados, perdonar deudas, etcétera, etcétera. De ahí que muchos se apuntaban a las cruzadas e intentaban aguantar los 40 días. Bien, ¿qué pasó aquí? Que cuando llegan los cruzados a Béziers, que Béziers era una ciudad que no había sido conquistada nunca y había sido asediada en infinidad de ocasiones por su situación, como veis aquí, podéis ver en la parte de arriba, sería lo que sería el campanario de la catedral Saint-Nazaire, que ahora la veremos con más detalle, y vemos la fortificación, incluso el muro, que está cerca ya de lo que sería el río, el puente romano, que vemos aquí a la izquierda, y este sería el río Orb. Bien, pues cuando llegan aquí, acampan cerca, y de entrada, pues no parecía que fueran a atacar directamente. Era el 21 de julio de 1209. ¿Y por qué os digo esta fecha? Ya lo comenté, creo, en la otra ocasión, pero es que la festividad de Santa María Magdalena se celebra el 22 de julio. Y como los cátaros, como ya os he comentado, adoraban a María Magdalena, pues era una especie de dar un golpe más fuerte, ¿no? Es decir, vamos a hacer más daño si encima el día que ellos celebran como su festividad más importante es cuando le vamos a atacar. Y esto es lo que hace Arnaud Tamauri, el legado papal, con Simón de Montfort. En los libros lo detallo con más detalle, valga la redundancia, lo explico, cómo se puede conseguir acceder en una sola mañana a una fortaleza de estas características y hacer la masacre que hicieron, si no tienen una ayuda desde el interior, porque si no es imposible. Pues bien, el caso, porque no quiero quedarme sin tiempo, es que consiguen entrar por la mañana y fijaos que dentro de este de las murallas estaba esta iglesia que veis aquí. Esta es la iglesia de María Magdalena. Era por la mañana temprano y ya los maitines y cuando se empezaba, pues las gentes católicas, porque esta es una iglesia católica, no lo olvidemos, que acudían también a esta iglesia junto con algunos otros cátaros que también por lo de María Magdalena acudían, pues se encontraron que estaban atacando y que estaban entrando. Se refugiaron dentro de la iglesia. Pues bien, la mayoría, lógicamente, eran mujeres, eran niños, eran ancianos, eran enfermos. Cuando estaban todos dentro de la iglesia, los, en este caso los cruzados de Simón de Montfort, pusieron unos travesaños, unas vigas de madera en las puertas y en las ventanas para que nadie pudiera salir. Y a continuación echaron varias antorchas encendidas y le pegaron fuego a la iglesia, muriendo en esa iglesia solamente más de 1,000 personas. Posteriormente se llegaron a descubrir muchos esqueletos en el suelo de aquella masacre. No les dejaron salir, los quemaron vivos. Pero os dije una frase que se ha hecho célebre, desgraciadamente, y es que cuando van a entrar a estas iglesias, a esta iglesia y a esta, bueno, este sería el ábside de la iglesia, para que la veáis, es muy bonita también, y a la catedral, que sería esta que vemos aquí, que es la de San Nazaire, ocurrió lo mismo. Las gentes también se fueron a refugiar, puesto que no cabían todos en la iglesia, también en la catedral, pues lo que hicieron fue exactamente lo mismo. Poner unos travesaños en las puertas y en las ventanas para que nadie pudiera salir y por las ventanas pequeñas echar estas pues antorchas para quemar todo lo que había y la gente murió quemada. Pero os decía que esta frase célebre, desgraciadamente célebre, que dijo Arnaud Amaury, es cuando le pregunta a Simón de Montfort, y ese señor dice, ya vamos a entrar, pero se han metido muchos en las iglesias, en la catedral, y claro, ¿cómo vamos a reconocer a los nuestros, a los católicos, de los herejes? Y Arnaud Amaury le contesta, matadlos a todos, que cuando lleguen al cielo, Dios sabrá reconocer a los suyos. Bueno, aquí no se respetó siquiera ese asilo de sagrado que existía desde el siglo V hasta prácticamente muy poco tiempo. Seguía existiendo ese refugio, ese asilo a cualquier persona que se acogía a un lugar sagrado y no podía en ese caso ser detenido, depende de qué circunstancias. No respetaron ni siquiera eso, ni para sus propios cristianos católicos. ¿Qué pasó? Bueno, cuentan las crónicas. Este sería el interior de la catedral de San Nazaire, que estáis viendo aquí. Y este sería el sello conmemorativo de Rouget Trencavel del Vizconde. Pues bien, lo que ocurrió, como os decía, es que las crónicas de aquel día cuentan que los caballos que iban por esta parte de aquí, de atrás de la plaza, de la Halle, que se llamaba entonces del mercado, la sangre que había salido de todas aquellas muertes que llegaron a hacer, les llegaba por los tobillos, o sea, por una barbaridad de sangre tremenda. Y por la tarde, el propio Arnaud Amaury envía a un mensajero que le lleve una misiva al Papa Inocencio III, diciéndole algo así como que su santidad en el día de hoy, por la mañana, gracias a la voluntad y a la ayuda de Dios nuestro Señor, hemos conseguido matar a 20,000 almas, sin respetar ni edad, ni sexo, ni condición. Entonces, como vemos, esto lo que provocó esta gran matanza es que el resto de ciudades que se encontraban alrededor de Béziers, pues temiesen que les ocurriera lo mismo, lógicamente, y se fueron rindiendo sin presentar ningún tipo de batalla a Simón de Montfort. Así que en un mes se plantó ya en Carcasona, en la capital de Laon, donde estaba el vizconde Rouget Trencavel. Lo asediaron durante un tiempo y al final contaminó los pozos del agua potable, con lo cual ya no tenía agua para beber, Además, les tiraban ganado que había muerto y que estaba pues prácticamente podrido con bacterias, como las catapultas al interior, lo que aumentaba la insalubridad. Incluso llegaban a tirar con las catapultas pedazos de miembros de los cátaros que habían apresado, trozos de miembros, todo esto hacia adentro. No podían resistir más, sin agua, sin alimentos, enfermos, más de la mitad. Así que Roger Trencavel le ofrece una salida, le ofrece una rendición, siempre y cuando deje salir, o sea, permita que se marchen sin ningún daño a sus súbditos. Simón de Montfort le dice que sí, lo hace salir, pero lo engaña, lo aprisiona, lo encierra en las cárceles de aquí. De aquí estamos viendo la entrada principal de... Me parece que no lo veis, pero ahora sí que lo voy a poner. Esta sería la entrada principal de esta ciudad medieval de Carcasona. Y es aquí donde Roger de Trencavel, este sería el castillo condal, que se llama así, y en su interior se encontraría estas mazmorras, es donde aquí va a morir Roger de Trencavel. Y os quería mostrar algo que ha quedado grabado en la historia y en las mentes de todas las gentes de aquel lugar. Fijaros lo que ocurrió, que cuando vais, si algunos habéis ido alguna vez a Carcasona, pero bueno, cuando os acercáis aquí a Carcasona, nuestro Bessiers, en las calles encontráis muros, encontráis grabados que están hablando de lo que ocurrió. De hecho, en esta pintura nos representan a los cátaros, a los súbditos que salen de este castillo de Carcasona completamente desnudos, porque Simón de Montfort permitió que se marcharan, pero sin llevarse nada con ellos, ni siquiera la ropa, solo les permitió un pequeño taparrabos, pero descalzos, sin zapatos, sin nada de abrigo. Así los echó, y este cuadro representa ese momento del que os hablaba, ¿no? También, si alguno ha acudido alguna vez, y si no, os lo muestro por aquí, algunas de estas en las calles, se va narrando toda esta historia como si fuese un cómic, con una serie de iconografías, de pinturas en la calle. Prácticamente alrededor de toda la cité se pueden encontrar dibujos como este que os estoy mostrando ahora, donde pues podemos ver lo que os acabo de explicar que sucedió en este caso en Carcasona. Bueno, a partir de aquí, Simón de Montfort, él ya va a ir conquistando todas las tierras, como os he dicho, se van a rendir muchas ciudades, otras no se rinden, luchan, pero él hace unas masacres tremendas, quema a los cátaros, los quema pues por cientos, por centenares. En Minerva, otro 22 de julio, siempre busca la fecha de María Magdalena, allí quema 140 prefectos cátaros en la hoguera, en Villers-Rousse también, en 1210, en Lavaur, aquí incluso que hay una prefecta cátara que se conoce el nombre de la señora Giralda. Su madre también era Ermesinda de Blanche, y toda la familia prácticamente eran grandes cátaros conocidos. Pues él aquí tenía una obsesión muy, muy grande personal por este bastión cátaro, pues conquistarlo y de la forma que sea. Y bueno, llega, para que tengáis una idea de su crueldad, cuando conquista este bastión, este castillo de Lavaur, a la señora Giralda, que además estaba embarazada, la hace tirar al pozo del agua que estaba en el patio de armas, y a los soldados, a la soldadesca, bueno, primero que hagan con ella lo que quieran, imaginaos, ¿no? Y cuando acaben de hacerle lo que quieran, que la tiren al pozo y que la cubran de piedras. Pues le hacen esas barbaridades, la tiran al pozo y luego la apedrean, ¿no? Hasta cubrirla. Esto con esta mujer embarazada, porque era una perfecta cátara. Su hermano era el capitán de la guardia, y bueno, pusieron a todos los soldados, la guardia del castillo, a colgarlos desde un cadastro, desde un cadacalzo, perdón, bueno, a colgarlos de una viga que había en la entrada del castillo. Como era un hombre muy recio, que pesaba, pues se rompió. Así que el hombre, Simón de Montfort, cogió y con la espada pues lo destrozó, hizo de todo lo que quiso y más. Luego dejó tuertos a cerca de 40 o 50 soldados, o sea, dejó ciegos a 50 soldados y dejó tuerto al jefe de estos soldados y le hizo caminar en fila india. Se sujetaba uno con la mano en el brazo del otro andando 50 kilómetros hasta el siguiente pueblo. Pues eso, solamente el capitán tuerto con un ojo y los demás sujetando para que todos los que viesen aquella comitiva se dieran cuenta de la crueldad de lo que les iba a suceder si alguien se oponía a Simón de Montfort. Aquel día quemaron a 400 prefectos en la hoguera. Bueno, pasaríamos luego a la batalla de Muret, luego el asedio de Toulouse, hasta que al final este hombre muere además por el golpe de una catapulta, que estaban utilizando unas mujeres, además lo matan unas mujeres, pero bueno, no hay tiempo para explicarlo todo. El caso es que este hombre muere y a partir de aquí se van a producir cambios. La cruzada se podría decir que se da por terminada en el año 1209, pero ya en el año 1229, pero ya en el año 1231 va a surgir otra arma, por llamarlo de alguna manera, de la Iglesia Católica que va a ser tan fuerte y no menos cruel que esta cruzada, que va a ser la Inquisición. La Inquisición se va a empezar a aplicar sobre todo a los herejes y gracias a aquella bula que comentamos en la otra ocasión, este panda, ¿no?, del Papa, en la cual daba, de alguna forma, consentía a que se torturase al hereje para que declarase pues lo que ellos quisieran que declarase, pues se empezó, como he dicho, a utilizar la tortura con los herejes. Tenemos algunas muestras. Aquí tenemos un cuadro de Berruguete en la que muestra un acto que se hacía en la Inquisición, ¿no?, para juzgar en ese momento a estos herejes. Tenemos algunas representaciones y, como os he dicho antes, pues bueno, creo que hablamos en la otra ocasión, haré un pequeño repaso. Al cátaro se le dejaba encadenado durante días sin que se pudiese estirar ni para dormir, ni sin comer, sin beber, o se le aplicaban a otros la tortura. Se llamaba este aparato el aplastacabezas, se ponía la cabeza en este casco y se iba aplastando. Esta otra tortura que os muestro aquí se conoce como la del agua, se estiraba al hereje en una especie de potro o de camilla y con un embudo se le iba echando agua, litros y litros de agua. Este otro también lo vimos, se conoce como la doncella, se ponía dentro la persona de pie y al cerrar estas puertas los clavos que salen pues lo verían en las partes del cuerpo que le producían un gran dolor, pero no una muerte rápida, sino lenta. Aquí teníamos, por ejemplo, el garrote vil, este aparato que se ha utilizado incluso recientemente para justiciar en España. Aquí tenemos el inmovilizador para inmovilizar a los prisioneros o la jaula. Aquí se ponía al hereje dentro de la jaula completamente desnudo y al cabo de los días, pues entre la climatología, todo el cambio climático que es frío, calor, hasta que ya pues caían desfallecidos y las alimañas pues se daban cuenta del cuerpo, ¿no?, de lo que quedase del pobre infeliz. Y ahí se quedaban en los restos, los huesos, lo que fuese el que quedase para que los demás tomaran buena cuenta de lo que iban a sufrir si no obedecían. Este otro aparato, un aparato tremendo porque, bueno, se introducía, se llamaba la pera, se introducía por la vagina de la mujer o por el ano, en este caso, del homosexual. Y una vez que estaba adentro, lo abrían, rasgaba, y otro invento de los inquisidores. El potro, muy, muy conocido también, que se estiraba la persona y con una rueda se iba alargándolos hasta desmembrar los brazos y los pies, o este otro, que era sencillamente colgarlo y con una sierra, entre otros, cerrarlo por la mitad. O la silla de clavos, ¿no? Donde iban, lo ataban, lo iban apretando, clavando, hasta que, bueno, la persona parecía un colador. En fin, barbaridades. Y así iban consiguiendo lo que ellos pretendían, que desapareciese, pues, de todo el Ánguedo el catarismo. Y de hecho fue así. Hasta el año 1244 había una cierta, vamos a decir, tranquilidad, relajación, y los cátaros se fueron agrupando, se fueron de alguna manera refugiando en algunos castillos muy emblemáticos, que ya fueron los últimos bastiones cátaros que quedaron. El más célebre, no digo el más importante, pero sí el más célebre, el que más se conoce, es precisamente el castillo de Montsegur. No podemos hablar de los cátaros sin hablar de Montsegur, evidentemente. Bueno, en Montsegur sucedió que aproximadamente sobre finales de o septiembre, finales del año 1243, el senescal de Toulouse va a asediar este castillo, que ahora os enseñaré las fotografías, pero realmente no era con estas dimensiones que ahora vemos, era mucho más reducido. Pues bien, aún así, en su interior había aproximadamente unas 500 personas, entre prefectos cátaros, creyentes y la guardia del castillo. Estuvieron asediando el castillo hasta el mes de marzo, hasta el 1 de marzo del año 1244, en que ya se rinden y, bueno, les permiten, les dan un tiempo, un margen de 15 días hasta el día 16 de marzo para que se rindan todos y abjuren de la religión cátara y se conviertan en católicos. Llegado el 16 de marzo, nadie abjura de su religión y, bueno, solamente se les perdona la vida a los que habían servido obligatoriamente como soldados, porque ellos tenían que obedecer, no eran cátaros, a estos son a los únicos que se les permite marchar, y al resto, que en total eran entre 200 y 225 cátaros, son quemados. Aquí os voy a enseñar algunas fotografías de este castillo para que lo vayáis viendo. El resto son quemados en una zona, en un apartado, se conoce como el nombre de Prat dels Cremats, quiere decir el prado de los quemados, de los que quemaron, ¿no? Aquí tenemos una vista del castillo desde abajo. Esto lo muestro porque sé que hay muchas personas interesadas en el tema de Montsegur. Esta ya sería la parte ya exterior del castillo. Por aquí tenemos una de las entradas laterales. Este sería el interior de lo que queda actualmente de este castillo. Aquí tenemos otras imágenes. Vamos a ver por aquí. Esta más también. Bien, pues estas son las imágenes más o menos para que os hagáis una idea de cómo es el castillo de Montsegur. Como veis, es un reducto muy, muy, muy, muy pequeñito y estrecho, ¿no? Y esto porque se aumentó, o sea, se amplió durante los siglos siguientes después, hasta en tres ocasiones. O sea, era aún mucho más pequeño de lo que veis aquí. Bien, esta sería la estela cátara que se puso en este lugar, que este lugar sería más o menos el que se conoce como el Prat dels Cremats, donde se quemaron a estos perfectos cátaros. Y esta es una cruz cátara, por aquí quizás se vea mejor. Y aquí se suele dejar los poetas, trovadores, las gentes que acuden, suelen dejar poesías, canciones, poemas, y de alguna manera cada 16 de marzo, que fue la fecha en que se quemaron a estos cátaros, pues se hace algún tipo, simbólicamente, aunque sea, de reconocimiento o de, en este caso, de honores. Decir también que hay una leyenda, como en todas las cosas, que nos hablan, nos cuentan, de que esa noche anterior, el día 15 de marzo por la noche, cuatro perfectos cátaros huyeron de ese castillo deslizándose por una de las paredes con una cuerda. Ya os lo comenté la otra ocasión. Fijaros, aquí tenemos el castillo, la parte de arriba, Y si vemos la caída que hay en el lado izquierdo, pues no sé si llega al kilómetro, pero 800 metros seguro que los tiene, ¿no? Entonces, es en invierno, estamos hablando porque aún es invierno. Además, estaba nevado en aquella época y aquel día estaba nevado. Con lo cual, bueno, descolgarse por ahí quizás puedan hacerlo si no llevan pesos con ellos. Pero como han insistido o han dicho algunos autores de que escaparon con el tesoro cátaro, entendiendo como tesoro pues a joyas, a oro, en fin, monedas, pues bueno, ya esto se contradice por varios puntos. Primero, porque los cátaros rechazaban lo material, rechazaban en este caso las riquezas, iban descalzos, llevaban una túnica como vestido. O sea, no podía ser un tesoro físico, material, de oro, imposible, ¿no? Y luego, pues por el peso, si tenía que cargar, si ahí habían 400 o 500 personas, por poco que uno le diese, que sea un anillo, que sea una copa, que lo que fuese, aquello, pues imaginaros, yo calculo que 50 kilos por persona no se los quitaba nadie. Así que esto cae por su propio peso, mejor dicho, y si alguien se escapó, que yo ahí ya no digo que no ocurriese, desde luego no sería cargado con ningún tesoro, por lo menos tesoro material. Otra cosa es si hablamos de lo que ellos pueden considerar su tesoro espiritual. Y ahí sí que ahora hablaremos de lo que alguien que escribió durante bastante tiempo al respecto de los cátaros, porque nació en esa zona y lo conocía, lo que para él era en ese caso ese grial, ese santo grial, ese tesoro. Y iremos comentando. Bueno, aquí os dejaba antes una imagen, la vista que hay desde el castillo de Montsegur. Pues aquí se ven los Pirineos, como veis, el valle. Es un lugar hermoso para visitar, para ver. Bien, os decía que aquí en este lugar existen varias cuevas. Desde siempre se han utilizado estas cuevas por los habitantes del lugar, por las gentes de allá. Y tal como algunos autores, como ahora os comentaré alguno de ellos, se utilizaban también para que los cátaros llevasen a cabo esos rituales que antes os comentaba, como era el de la iniciación del perfecto cátaro, que tenía que pasar por una serie de vicisitudes hasta que alcanzase ese, vamos a decir, ese punto, esa elevación, esa evolución espiritual que le permitiría, por decirlo de alguna forma, morir dentro de la cueva y salir con una vida nueva, esa vida nueva que resucita, que sale allá. Bueno, aquí os muestro algunas fotografías y antes de pasar a hablaros de este personaje, vamos, aquí tengo más fotografías del interior de estas cuevas. Estas están cerca de Montsegur, incluso en su interior hay aguas, también hay ríos subterráneos. Bien, quería comentaros, aquí está, que el castillo de Montsegur no fue el último reducto cátaro. Se suele decir que cuando asaltan, cuando ya claudican, cuando ya se rinden y conquistan el castillo de Montsegur, que ya se acaba el catarismo en Languedoc. No es así, no es cierto. Queda aún otro bastión cátaro, que es este castillo que tenéis en imagen, que es el castillo de Kerybus. Castillo de Kerybus, lo voy a ir mostrando mientras os explico, iba a rendirse, aquí sí que no iban ni siquiera ni a resistir ningún asedio, visto todo lo que había sucedido, iban a rendirse 11 años después de la caída de Montsegur, es decir, en el año 1255. Es aquí cuando ya los cátaros que hay en este castillo deciden rendirse, dejarlo todo, les dejan marchar y van a recorrer un camino que ya lo comentamos en las anteriores ocasiones, en los otros programas, que sería el camino que conocemos como el del Bons Homes, el de los hombres buenos. Bien, este sería ese camino, que como vemos partía desde Montsegur, desde aquellas cercanías, hasta llegar a la provincia de Barcelona, Santa María de Queralt, y luego se iban a distribuir por lo que luego conocemos como la zona de la Corona de Aragón, entre Tarragona, Teruel, Castellón, todo lo que sería el Maestrazgo. Ahí se iban a asentar durante, pues yo creo que bastante tiempo, algunos siglos más, los cátaros. Pero de momento nos vamos a quedar aquí. ¿Por qué? Pues bueno, os hablaba antes de unos personajes que habréis oído hablar, sobre todo de este que tenéis aquí. Este que tenéis aquí es o era un escritor, historiador y además miembro del Partido Nazi. Este señor se llamaba Otto Rahn. Otto Rahn, él había estado desde joven estudiando, interesado en todo el tema de los cátaros y decidió ir a investigar por su cuenta precisamente a esta zona, aquí. Como él necesitaba colaboración y ayuda y había leído y había escuchado de un personaje de la zona que conocía muy bien todo este lugar, pues se dirigió hacia la zona de Tarascón para hablar con otro personaje que también habréis seguramente oído hablar, que es este que tenéis aquí, que es Antonín Gadal. Antonín Gadal, este hombre, nació en el año 1877 en Tarascón, como os digo, en pleno Aude, en la zona cátara. Y él ya desde pequeñito se había interesado por estudiar sobre este tema. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que, según dicen algunos, Antonín Gadal ayudó, en este caso, a Otto Rahn, le ayudó a localizar estas cuevas, que ahora veremos aquí algunas de ellas, donde se habían realizado estos rituales. Pero mientras que él, Antonín Gadal, estaba interesado en una búsqueda, vamos a decir, espiritual, puesto que se le consideraba como una persona mística, el otro personaje, el otro Otto Rahn, él estaba interesado en encontrar lo que se llamaba el Santo Grial. El Santo Grial, en Occitania, lo comentamos al principio en los otros programas, existe una palabra que se conoce como Graal. Graal, no hablo ahora de la sangre real, hablo de Graal. Graal es un plato, es una especie de plato hondo, un plato. Y según había leído o noticias que había recibido Otto Rahn, este Graal parece ser que tenía la particularidad de poder curar de enfermedades y contaba en los libros que había escrito pues, de casos que se habían curado personas con enfermedades graves gracias a poder utilizar este Graal. Y esto es lo que buscaba este hombre, tanto en Montsegur, que estuvo buscando en estas cuevas que os mostraba, como en las cuevas que ahora os voy a mostrar y que son a las que hacía referencia Antonín Gadal, como aquellos lugares que habían sido utilizados por los preceptos cátaros para llevar a cabo estos rituales de iniciación. Aquí tenemos el Ariège, que sería el río próximo por donde estaban estas cuevas, para que tengáis una imagen del lugar. Esta sería una de las cuevas más grandes de Europa, si no la más grande, que es la del Lombivres, y es donde aquí con mayor profusión se llevaban a cabo este tipo de rituales. Tiene kilómetros y kilómetros de recorrido, son muy grandes, se pueden visitar incluso por el público. Esta sería otra imagen de la cueva esa de Lombivres. Y aquí tenemos otra imagen más para que veáis. Bueno, luego pues puedo ir mostrando algunas imágenes de estas cuevas y algunas de ellas han pasado a la posteridad como lugares muy especiales de poder, un poder telúrico, donde se llevaban a cabo estos rituales. Este, por ejemplo, se le conoce, bueno, quieren ver una forma pentagonal, como de un pentágono, donde además existe una especie de altar y donde, según algunos autores, se llevaban a cabo este tipo de rituales. ¿Qué parte de cierto hay de todo esto? Si realmente Otto Rahn encontró algo o no encontró. Bueno, Otto Rahn murió congelado, por cierto, en los Alpes. Algunos dicen que lo mataron, lo fue asesinado por las SS. Como os decía, otros autores decían que Antonín Gadal no quiso colaborar con él. Otros dicen que sí, que les mostró estos lugares que luego se explicaban en sus libros. Os digo esto porque al final, con toda esta historia de los cátaros, que vemos que desde el principio dicen que si eran originarios o que si eran bogomilos, que si maniqueos, que si adoraban a a los gatos, que cada uno cuenta una historia que la verdad al final pues te confundes, ya no sabes por dónde ir. Yo creo que lo que os he contado, he encontrado yo en mi investigación más cercano a lo que creo que es la verdad, y que los nuevos grupos que han surgido últimamente, la nueva age de cátaros, que se van incluso a Montsegur a hacer una especie de rituales diciendo que aquello es un templo solar, pues mire señor, no, eso no es ningún templo solar, nunca lo ha sido. Que da la coincidencia que en el solsticio de verano por esa ventanita entra un rayo de sol, pues mire, pues sí, vale, coincidencia, pero como estaba diciendo, ese castillo, por ejemplo, de Montsegur, que ahora vemos esas ruinas, cuando estaban los cátaros, en el siglo XIII, en el 1244, era como una tercera parte más pequeño y no estaba ni siquiera esa pared. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Quiero decir esto porque las personas que estén interesadas en el catarismo, que es muy interesante, que se aseguren bien, que se cercioren bien y que busquen la información, pues que hay sitios que son serios, ¿eh? Y que seguro que la encontrarán. Y no sé, ya con esto, porque ya nos hemos extendido un poco más de la hora, si hay alguna pregunta de algún oyente o amigo que nos esté viendo que quiera que le conteste, tú me dirás. Sí. Bueno, José Luis, bueno, te tendríamos que llamar a partir de ahora profesor José Luis, porque desde luego cada programa es una clase increíble de historia, en este caso, oculta. Bueno, gracias. Bueno, como pasó en el anterior programa, cuando has mencionado todo el tema de las torturas de la Inquisición, ha despertado muchísimos comentarios, porque realmente en lo que se hizo en nombre de la fe en esas épocas oscurantistas fue realmente terrible. Estaban comentando también, bueno, haciendo paralelismos sobre ese tipo de torturas, estaba comentando Juan Carlos, que dice, bueno, ahora se usan modos más intelectuales, como dejar a la población sin el verdadero conocimiento y provocar el consumismo solo por consumir para atontar a la gente, ¿no? Para mantenerlos, sí, claro, a raya. Claro, sí. Vamos a ir con la pregunta de Sandra Vergara. Pregunta, ¿por qué los cátaros protegían ese secreto? ¿No es mejor que todos sepamos la verdad? Bueno, evidentemente, lo acabamos de ver. Si tú en aquella época decías que eras un cátaro, ¿no?, que eras un gnóstico, automáticamente te convertías en un hereje para la iglesia oficial del Imperio Romano. El Imperio Romano era el poder establecido. ¿Quién se iba a enfrentar al Imperio Romano? Entonces la iglesia católica, apostólica y romana, no lo olvidemos, que se crea en el Concilio de Nicea, que no tiene nada o muy poco que ver con Jesús, solamente para lo que lo utilizan, para lo que les interesa, pues automáticamente va a acabar con tu vida. Te va a quemar vivo o te va a hacer que adjures con... ¿Quién lo va a decir? Nadie en su sano juicio. Se tiene que hacer de una forma clandestina, ocultándose. Luego lo veremos en el próximo programa cuando hablemos de los caballeros templarios, que aún va a ser más fuerte, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que no se puede decir abiertamente, lo cual no quiere decir que no se haya dicho o que no se haya transmitido. Ahí tenemos las evidencias que mostramos en los distintos, en los anteriores programas, cuando hablábamos del libro del legado y del triunfo, esas fotografías que mostraba de los lugares que había encontrado esas pruebas, como los, en este caso, los cátaros y luego después de ellos los caballeros templarios y todos estos personajes que estuvieron relacionados y que conocían, entre comillas, pues ese secreto, lo iban transmitiendo, como podían, mediante la simbología, tanto en catedrales como en pinturas, en retablos, en cualquier parte que pudieran dejar esa información, ese conocimiento que estaba a la vista de cualquiera que fuera un iniciado, que realmente supiese interpretar. Por eso con el fin de proteger el conocimiento más que por ocultarlo y quedárselo para ellos solos, ¿no? Sí, no, es que también hay otra cosa que es cierta, ¿eh? que a veces no lo queremos reconocer, pero a ver, Jesús cuando hablaba para sus discípulos, para los más allegados, lo hacía de una manera. Cuando hablaba para los demás, lo hacía con parábolas. Y de hecho, en un evangelio apócrifo de Marcos, te dice, yo a vosotros os hablo con palabras, vamos a decir, las más esotéricas, herméticas, porque tenéis que saber lo que significa. Dice, pero a los demás, a los otros no les digo lo que os digo a vosotros. A los otros les hablo con parábolas para que entiendan, ¿no? Pero para que entiendan lo que es. Y de hecho era un conocimiento elitista hasta cierto punto. Eran unas, vamos a decir, unas doctrinas unas sectas elitistas. No era para todo el mundo. O sea, que no confundamos. Es luego, a pesar de que el amigo Pablo de Tarso luego hizo de las suyas, él fue el que realmente hizo que esa doctrina se hiciese universal y llegase a los gentiles. Los gentiles, que es los que no eran judíos, los que no eran, ¿de acuerdo? O sea que el conocimiento, la gnosis, el salvarte, salvar el espíritu mediante el conocimiento, no estaba al alcance de cualquiera. De ahí que tuvieran que tener toda esa información mediante esos escritos, como era pues la Pistis Sofías, a las que luego se identificaba María Magdalena. La Sofía era la sabiduría de lo más sutil, vamos a decir, de Dios, para que nos entendamos, que bajaba a la tierra. El que era capaz de entender ese conocimiento se salvaría. El que no fuese capaz de entender ese conocimiento se seguiría reencarnando o su alma seguiría vagando sin saber dónde ir. Esa sería, lo digo de una manera muy resumida y escuetamente, la filosofía, ¿no?, de esta gente. Teresa Ventimiglia dice, ¿qué representa la cruz? ¿Cuál sería la interpretación correcta de ese símbolo? Bueno, esto es una pregunta. Tenemos muchos tipos de cruces. Imagino que ella se refiere a la cruz latina, a la cruz en la que se nos representa a Jesús crucificado. No, porque la cruz no es exclusivo del cristianismo. No, por supuesto que no. La cruz celta y demás, y otras tipos de cruces. Vamos a hablar en un programa porque nos da para un programa largo. Por ejemplo, la cruz Pathé, la que tienen los templarios, que conocemos, o la que hemos visto Cátara, que es similar. Esta cruz ya existía en tiempos de Babilonia. Ya se utilizaba como 2000 y pico de años antes de Cristo. Exactamente la misma cruz, con otro significado, ¿no? La cruz, la Tau, que veremos también que utilizarán luego los templarios, tiene otro significado. Por ejemplo, la cruz latina en la que representa a Jesús, esotéricamente hablando, lo quiero dejar claro, para los caballeros templarios o para los que eran iniciados, el simbolismo que representaba, lo que quería decir, es que el hombre estaba empezando su evolución, su trabajo en el mundo. Y por eso está en la cruz latina, crucificado. Cuando aparece en la cruz crucificado Jesús, vemos que Jesús, y si vemos otro día, lo mostraremos fotografías y cuadros, está crucificado en otra cruz que es la Tau. La Tau es como una T, que es una cruz que utilizan también los caballeros del temple. Pues cuando Jesús aparece crucificado sobre la cruz Tau, está indicando, significaría de que el hombre ha alcanzado ese estatus, ese nivel de que ha conseguido lo que estaba buscando en la tierra. Y hay otra cruz, que sería la cruz Pathé, la de la oca. La Pathé viene, si miramos la pata de una oca, vemos que la pata aparece la membrana entre los tres dedos. Si cogemos una pata, la ponemos así, hacia arriba, cogemos otra pata, la ponemos hacia abajo, otra aquí, nos forma la cruz Pathé de los templarios. Pues la cruz, hay una cruz que cerca de Unate, en Navarra, en Puente de la Reina, cerca, hay una Jesucristo que está crucificado en una cruz que es como una Y, que es una pata de oca, es decir, con las manos hacia arriba. ¿De acuerdo? Cuando se representa a Jesús crucificado en esa cruz, nos está indicando de que ha alcanzado la obra, de que ha conseguido alcanzar esa perfección que estaba buscando. Fíjate, pues, todas estas cuestiones, estas simbologías, todo esto, un iniciado lo podía interpretar. Podía llegar a un lugar y ver qué tipo de cruz, qué tipo de simbología existía y se entendía y sabía lo que se le estaba explicando, lo que se le estaba representando. En cambio, pues un miembro de la Inquisición, cualquiera otro de estos personajes que fuese por allá, lo vería y no se enteraría de nada. y en cambio entre ellos se están transmitiendo un conocimiento y una información. Y lo explico esto a modo de ejemplo para que veamos que cuando, claro, es que ahora entraríamos a debatir qué es el esoterismo o qué es la información, vamos a decir, interior, la profunda. Esa es la que era importante para estos gnósticos. Esa era la información que realmente necesitaba conocer el hombre. No la otra, no la externa, no la otra no servía para nada. De ahí viene todo este, pues que se utilice este lenguaje críptico, hermético y oculto. Sí, has mencionado la pata de la oca y precisamente el juego de la oca tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Porque sí, está todo muy relacionado la simbología que hay en la oca de una forma muy inocente, está de alguna forma está haciendo un recorrido, un camino espiritual, un camino que tiene que recorrer el ser humano para llegar al final, al destino, ¿no? Y cada casilla y cada lugar significa algo. Y de hecho, el juego de la oca lo podemos encontrar, pues mira, hablamos del camino de Prisciliano, ¿no? Que se conoce como de Santiago y tal, pues ahí hay muchos lugares que vienen a representar esos puntos de la oca que tenemos en el tablero, en el juego de la oca, que por cierto es muy antiguo. El juego de la oca ya lo jugaban los egipcios, ¿eh? O sea, no lo, dicen que los templarios lo inventaron, no lo inventaron, copiaron. Los templarios estuvieron en Egipto y de allí trajeron muchas cosas, pero bueno, no vamos a avanzar, que esto lo diremos en el próximo programa cuando hablemos de los templarios, porque si los cántaros tenían tema, estos déjalos estar, entonces ya hablaremos, ¿no? Yo antes de acabar, porque sé que vamos muy mal de tiempo y por eso no lo he puesto antes, quería poner un pequeño vídeo que hice sobre los países cátaros, donde aparecen estos lugares que hemos estado hablando con estos castillos cátaros. Guárdalo un poquito, aún tenemos unos minutitos más para preguntas. Sí, vale, yo lo dejaré para el final. Digo, cuando acabemos lo dejo, por favor, no lo cortes la emisión hasta que acabe el vídeo, porque las personas que no hayan estado, como esto lo ven, gracias a Dios, desde todas partes del mundo, pues no todo el mundo tiene la suerte de poder ir a visitar los países cátaros, y esto les va a dar una idea de todo lo que hemos estado hablando. Es un vídeo cortito, de unos minutos, son 9 minutos o así, pero que les va a gustar. Así que antes de acabar, de cortar, te lo recuerdo para que podamos poner. Está comentando en el chat Cristina, dice, la Iglesia oficial reconoce en su historia todas estas barbaridades que han hecho. Creo que en el anterior programa te hice yo esta misma pregunta, te habían pedido perdón. Sí, no, efectivamente, esto lo hizo Juan Pablo II, creo recordar, que pidió perdón por todos los errores que había cometido la Iglesia, haciendo referencia precisamente a la Inquisición, ¿no? Bueno, que vino, incluso lo dijo así como incluso disculpándose, ¿no? Porque, bueno, habían sido errores, pero pues, buscando la fe, buscando la verdad, tal. Pero es una disculpa, pues a mí que se me parece que es una disculpa como muy light, ¿no? No. Pero no entró en detalles, ¿no? No pidió perdón por el genocidio de Besiers, ni... Yo creo que de hecho lo hizo en contra de muchas voces de la curia romana, ¿no? En contra de muchas opiniones que no estaban de acuerdo en que se pidiese perdón por nada, a nadie. Pero bueno, la Iglesia tiene que evolucionar, tiene que cambiar, no va a poder cambiar los hechos que ya se han producido, pero bueno, está a tiempo de cambiar ahora y de que ahora realmente pues haga ese papel que han estado diciendo tanto tiempo que hacen y que no lo vemos, que lo hagan, por lo menos no todos, ¿no? Hablo de la jerarquía eclesiástica del Vaticano, ¿eh? No me estoy refiriendo, yo nunca me refiero al sacerdote abnegado que está el hombre en su parroquia ayudando a los vecinos, que he conocido a muchos, a varios, ¿eh? Que son personas ejemplares, ¿eh? Que se entregan totalmente a las gentes que necesitan, a las monjitas que van a ayudar a unos y a otros, a los que van a misiones. No, yo no me refiero a esta gente. Cuando a veces yo me he encontrado en algún programa que me han puesto, pues en una ocasión, recuerdo que me vino una teóloga del Vaticano, otro teólogo, que este era del Opus Dei, imagínate cómo acabó aquello, y claro, cuando les dices algo así, te dicen, es que la Iglesia somos todos. Digo, bueno, sí, la Iglesia somos todos, pero parece ser que hay algunos que son los que deciden cómo tenemos que ser, ¿no? Es como cuando dicen, todos somos iguales, sí, pero unos más iguales que otros. Pues algo así. Ojo, en la Iglesia somos todos, pero precisamente por eso, que todo el mundo sea consciente de dónde hay que ir a poner el dedo en la llaga, a decirle, esto es lo que no se tiene que hacer. Y no vamos a generalizar, porque gracias a que existen estas personas, estos sacerdotes, sobre todo de barrios, de pueblos, que son los que ayudan, que no digo que haya alguna, como siempre se dice, algún garbanzo negro, que los hay en todas partes, evidentemente, pero no se puede generalizar. No se puede estar diciendo, los curas son pederastas, no es verdad. Los curas tal, no es verdad. Habrá uno que lo será, habrá otro que tal. Y hay determinadas organizaciones dentro de la iglesia que han hecho más mal que bien, claro que sí, por supuesto, que no tendrían que estar, claro que no tendrían que estar. Pero bueno, quizás si son capaces de reconocer esos errores, de rectificar, pues oye, todo esto habrá servido para algo. Si se van a poner como la Edad Media y nos van a quemar a todos los que no estamos de acuerdo con ellos, nos llaman herejes y no nos queman de la hoguera porque no pueden, pero si pueden de otra manera, te fastidian porque lo hacen, pues así no vamos a conseguir nada. Por lo menos a mí no me van a convencer ni a nadie de que sea útil lo que están haciendo. A ver, bueno, Juan Carlos pregunta si los cátaros piensan que Jesús no murió en la cruz. No sé si lo has... Es que como has mencionado antes esa otra secta... Claro, los cátaros, ya lo he dicho, los cátaros no contemplaban a Jesús como una persona física. Claro. De hecho, hay un evangelio... Y la segunda parte de la pregunta sería si eso realmente fue lo que provocó su persecución. Hombre, claro. Lo principal, digamos. Claro, mira, el obispo Ireneo de León, este hombre, que era un fanático, este hombre era de estos fanáticos que hay en las religiones, ¿no? Que lo persiguen todo y todo lo arreglan matándolo, cortándole la cabeza o quemándolo, pues este hombre se vanagloriaba de haber quemado, de haber destruido él mismo más de 300 manuscritos, de lo que llamamos evangelios apócrifos, ¿no? Y se lo estaba explicando al obispo de Alejandría, creo que era, que bueno, pues hablaba en su libro Adversus Aeres, que la traducción sería Contra los herejes, esto lo escribió en el año 181, estamos hablando del segundo siglo después de Cristo, ¿no? Este hombre hablaba de unos evangelios que la iglesia decía que no existía, como es el evangelio de Judas. El evangelio de Judas teníamos constancia de que existía o de que había existido, que supuestamente había existido, porque lo menciona el obispo Ireneo de León en su libro, en Adversus Aeres. Hasta el año 1976, que aparece en el Miña ese manuscrito que luego lo publica el National Geographic, que por cierto no lo dice todo lo que hay, solo cuenta unas cosas. Curiosamente hay más cosas interesantes para contar de ese evangelio, pero bueno, lo publica. Y nos enteramos que efectivamente, que el Evangelio de Judas sí que existió, sí que era real y que no era una fantasía ni una alegoría del obispo Ireneo, como decía la Iglesia. Decía, no, esto no es verdad, no existe. Había otro evangelio también, que lo escribió, también era un padre de la Iglesia, gnóstico, era de corte gnóstico, a ver si me acuerdo ahora del nombre de memoria, no... no me acuerdo ahora del nombre. El caso es que él decía que Jesús tenía la facultad, ya te lo diré cuando me acuerdo del nombre, siempre me pasa después, la facultad de cambiarse el rostro, de cambiar su fisonomía, y que cuando iba con la cruz, que le cogió la cruz Simón de Sirene, recordarás que en el pasaje que él va cansado y los soldados le ordenan a un hombre que estaba allí, que por cierto era africano, que coja la cruz de Jesús, porque él no puede más, y se la lleve, ¿no? Y entonces este padre patriarca de la iglesia, Basílides, ¿vale? No me acordaba. Basílides escribe este evangelio, esta historia, y dice que Jesús ahí se cambia por Simón de Sirene y que el que muere en la cruz es Simón de Sirene y no Jesús, porque Jesús tenía la facultad de cambiar el rostro, que se podía cambiar la cara, y que por lo tanto el que muere es Simón de Sirene y que no Jesús, y que Jesús se ríe. Y dice además, bueno, luego, fijaros que hay varios evangelios que coinciden, aparte de este de Basílides, que lo cuenta Simón y que lo cuenta el obispo Ireneo de Lyon, porque tampoco teníamos conocimiento, y luego aparecen, también la iglesia decía que no existía, y claro, esto era una herejía total, se tenía que destruir, como este, muchos evangelios que se han destruido, que no quiere decir que sean ciertos. Yo no digo con esto que lo que decía Basílides sea cierto, yo digo lo que él decía y lo que hicieron, ¿no? Y como este, muchos otros. Pues bueno, también tenemos el evangelio, bueno, pues los canónicos, en los cuatro, en los tres sinópticos y en el Juan, que nos cuenta cuando Jesús está en el Monte de los Olivos y viene Judas, y para que sepan quién es Jesús, fíjate, Jesús que ha entrado el domingo anterior, el domingo de Ramos, montado en un borrico, que eso es, por cierto, otro día hablaremos, es un ritual para decir que él entra al rey, es una ceremonia muy antigua. Pues cuando van a apresar los soldados de Caifás, del templo, que son los que van, no van los romanos, van los del templo por la noche, Jesús, Judas le tiene que dar un beso a Jesús en la cara. Dice, aquel al que yo le dé el beso, ese es Jesús, para que sepáis quién es. Y entonces este dice, esto lo hace porque como tenía la facultad de transfigurarse, de cambiar el rostro, pues nadie sabía quién era Jesús. Tú fíjate, o sea, si aquí podemos empezar a sacar, y eso está en los evangelios, eso no lo han quitado. Entonces, ¿cómo que le tiene que dar un beso Judas a Jesús para que todos reconozcan quién es, que no saben quién es, y por eso le da el beso? No tiene sentido. Jesús no conocía a todo el mundo. ¿Por qué dice que le tiene que dar un beso? Porque si no se cambia la cara y entonces no sabrán quién es. Eso lo tenemos en los evangelios canónicos. Eso no se ha eliminado. Hay muchas cosas que no se han eliminado y hay otras que se han introducido. Por ejemplo, no sé si hay tiempo, en el evangelio de Mateo, en el 16, versículo 16 y el 19, creo que es, allí es en el único lugar de todos los evangelios canónicos de los cuatro, en el único, cuando tenemos tres sinópticos, que quiere decir que están hechos exactamente igual, que dicen lo mismo, bueno, pues solamente está en este de Mateo, en el que dice que Jesús a Pedro le dice, y tú eres Pedro, eres piedra, y sobre ti levantaré mi iglesia, y tú serás el que perdonará los pecados, lo que perdones en la tierra son en el cielo, lo que atares aquí, todo esto, que es para darle al Papa esa potestad sobre los demás, incluso sobre los reyes, como hizo precisamente Inocencio III. Inocencio III fue el primero que se autodenominó el vicario de Cristo, y que se puso por encima de todos los reyes, argumentando esa parte de ese evangelio, que eso es un añadido. Eso además es un añadido burdo, metido allí, se ha raspado lo de abajo y se metió eso. Para que fuese Pedro, en este caso el hombre, el que fuese el representante de Cristo en la tierra, el que fuese el Papa, el sumo pontífice, que ya lo dijimos, que eso es un título del emperador romano Constantino, no era de los papas, luego los papas lo heredan también, y es Constantino, era el sumo pontífice de una religión pagana, del Solis Invictus. Claro, si empezamos a mirar todo esto, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? ¿Pero quién es esta gente? ¿No? Entonces, por eso te digo que los evangelios se han hecho, pues bueno, muchas cosas, se han modificado, se han tachado, se han añadido. Y como además, como hemos dicho al principio, ni siquiera son los originales, que son copias, pues vaya usted a saber qué decía en los escritos originales primigenios, realmente. A menos que aparezca por ahí otro día, si Dios quiere, unos manuscritos que están perdidos y nos enteramos de cosas que nos han ocultado. Bueno, esto que comentas del cambio de rostro me ha recordado a la serie o los libros de Juego de Tronos, que hay un personaje que profesa una religión y precisamente una de las características que tiene es que se cambia en el rostro. Claro, tú a ver, esto para las personas, hoy día ya no sé si podemos dudar de muchas cosas, porque vemos que la tecnología va mucho más avanzada que lo que nosotros somos capaces de llegar a imaginar que podemos hacer. Es tremendo, ¿no? Hoy día, si decimos que ahora pudiéramos coger y viajar en el tiempo y podríamos ver, pues que a lo mejor lo que llamaban que era un ángel no era un ángel, era un astronauta o era alguien que podía volar, ¿no? Pero claro, en aquella época no conocían la tecnología del día, no sabían lo que era un avión, un helicóptero, tal. Entonces, si hay algo que viene del cielo, ya tiene que ser algo divino, una especie de Dios. Y como viene del cielo, vuela, pues hay que pintarlo con alas, porque si no tiene alas, no puede volar. Por eso los ángeles nos los pintan con alas. Y la gente que piensa que los ángeles tienen alas, no tienen alas. Pero en aquella época, hace 2000 años, tenían que representarlos de una manera que el que viese aquel dibujo, aquella forma, lo que fuera, entendiese que es alguien que tiene la capacidad de volar. Entonces, lo mismo ocurriría el que tuviese una facultad o unos medios, una tecnología que le permitiese pues disfrazarse. Hoy día tú coges una careta de estas que venden barata de plástico y tal, que tiene la cara de, pues no sé, de Reagan o del que sé, te la pones y te maquillan y el que te ve dice, no, este es Reagan, este no es Iván, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Está claro. Vamos a pasar a la otra pregunta. Dice, una pregunta, digamos, técnica. Luke pregunta, ¿todo lo que no es cristiano es secta? La gran parte de las religiones basadas en el cristianismo que no son católicas o ortodoxas las llaman sectas. Porque hemos venido, bueno, tú has venido hablando de los cátaros, los maniqueístas, y como sectas. Bien, la palabra secta literalmente lo que significa es que es un grupo, una agrupación, un sector. La religión católica es una secta. Si englobamos a todo el cristianismo como toda aquella doctrina, o si hablamos de las personas, aquellas personas que profesan como denominador común la figura de Jesús como lo supremo que tienen ellos, como su Dios o lo que sea, pues diremos, estos son cristianos, pero resulta que luego tienes los católicos, los protestantes, los evangelistas, los del séptimo día, los del sábado a las 3:30 de la tarde. Claro, todo eso son sectas. La Iglesia Católica también es una secta. Dentro del cristianismo es una secta. La mayor, posiblemente, la que tiene más poder de todas. Sí, pero no deja de ser una secta. Los otros son más pequeñitos, porque son grupos más pequeños, pero también son sectas, porque forman parte de ese conjunto al que llamamos cristianismo, ¿no? Claro, pero siempre se tiende a decir que es la religión católica, y en cambio a los más pequeños siempre se les llama como sectas, ¿no? Claro, es que es otra secta. Literalmente viene a significar eso. Una secta es una porción, una parte de algo. Pues la religión católica es una parte del cristianismo en general, por tanto, es una secta. Claro, pero lo que pasa es que según si a una agrupación religiosa le llamas una religión y a otra le llamas secta, quizás estás menospreciando y posicionándote como a favor de la otra. Claro, yo te entiendo, porque es que se utilizan mal las palabras. Es como, por ejemplo, esoterismo. Cuando hablas de esoterismo, la gente automáticamente a la mente, la imagen que les viene es una señora echando cartas, encendiendo velas, haciendo cosas raras, quiromancia. No, eso no es esoterismo. Eso puede ser una parte pequeña del esoterismo. Pero una parte muy pequeñita que en real no tiene casi nada que ver con lo que realmente significa esoterismo, ¿no? Pues aquí ocurriría exactamente igual con las religiones cuando dicen es que esto es una secta y la gente automáticamente lo identifica como algo peyorativo. El ponerle la palabra secta delante es algo peyorativo. Dices, esto es malo porque le llaman secta, ¿no? No tiene por qué ser malo. Una secta significa, vuelvo a repetir, que es una agrupación homogénea de algo dentro de otra que es globalizada. Pero como se utiliza mal cuando tú oyes por la radio o la televisión, fulanito tal o estos que han matado no sé qué, que son de la secta de no sé quién, de los adoradores del sol, que se han suicidado todos, coño, claro, es una secta. No, no, no, si es que la palabra secta se está utilizando mal. Y te he puesto el ejemplo de esoterismo porque lo vemos claro, pero secta es esto, significa eso, y se utiliza mal. Al utilizar secta solamente para aquellas cosas que ha sucedido algo malo, la gente lo identifica como que la palabra secta está diciendo que es mala. Por ejemplo, dentro del campeonato de fútbol, de la Liga de Fútbol, el Real Madrid sería una secta. Claro, es un equipo, ¿no? Pero podría decir la secta del Real Madrid, ¿no? O la del Barcelona, ¿no? ¿Es malo? ¿Es bueno? O sea, si dice secta, claro, normalmente se ha limitado mucho, ya se ha... Bueno, el paralelismo sería dentro del mismo equipo de fútbol, todos los aficionados y claro, ya, los diferentes grupos. Se ha limitado la palabra secta para estas cosas malas, entre comillas. Ya, ya, ya. Entonces, cuando dice secta, la gente entiende que es algo malo. Sí, sí, queda claro. Vamos con la última pregunta de Juan Carlos. Dice, ¿el santo Grial no era María Magdalena? Su conocimiento. También otro espectador estaba comentando, a Caricio, que se inclina más por los linajes de sangre. Bueno, ¿qué es el santo Grial? Claro, yo dije, comenté, no sé si estos amigos habían escuchado o visto ya los otros programas, yo comenté las diferentes versiones que existían, no todas, porque hay muchas más, de lo que es el Santo Grial. Para mí, después de las investigaciones que he llevado a cabo, de los libros que he escrito, de todo lo que he encontrado, para mí el Santo Grial es María Magdalena, es decir, es ella sería ese recipiente que contiene la sangre sagrada, sangrial, sangre real. Por lo tanto, ella era el sangrial, era ese grial, ese recipiente que contenía la sangre real de Cristo, de Jesús, a través de su descendencia, de la descendencia de Jesús. Esa sería el grial que querían buscar. Cuando luego, bueno, ahora entraríamos ya en otro tema que nos apartaríamos mucho, pero que yo lo explico en mi libro, e incluso explico por qué tenía que ser así y cuál era la porque luego el legado de Magdalena, en la parte final, en el epílogo, yo ahí y estoy hablando porque este libro yo cuando lo escribí, pues han pasado ya más de 15 años, ¿no? Lo digo porque no se piense que es que lo he cogido ahora de la información que dan. Es que entonces yo ya hablaba de unos virus, por decirlo así, de unos animalitos que tenían la capacidad de rehacer su ADN, de recomponerse de nuevo a pesar de destruirlos, de machacarlos, de cómo a través de las palabras del sonido se podía modificar el ADN. Y bueno, para no extenderme mucho ni desvelar el final del libro, cómo Jesús, por ejemplo, utilizando alguna de estas técnicas, pues podía conseguir eso que nosotros, o que entonces llamaban milagros, ¿no? ¿Cómo podía curar una enfermedad o algo simplemente hablando? Bueno, es que ahora ya sabemos que el sonido tiene esas propiedades. De hecho, todo lo que existe es sonido, en vibración, en movimiento. Todo lo que hay, todo lo que vemos y lo que tocamos. Conforme vayamos avanzando en la tecnología, en la ciencia, iremos entendiendo muchas más cosas que se producían entonces que no sabían a qué se debía. Y que el propio Jesús, cuando le preguntan sus discípulos, le dice: Maestro, todos esos prodigios que tú haces, ¿nosotros los podremos hacer también? Claro, los discípulos querían saber cómo. Y él les dice: prodigios mayores que los que me habéis hacer a mí, seréis capaces de hacer vosotros en el futuro. Uh-huh. Aquí nos quedan muchas más cuestiones ahora, porque ahora se presenta quién era Jesús realmente, de dónde venía, qué tenía. Claro, todo lo vamos a dejar para el tercer libro, si me lo permites, que no está acabado aún, estoy acabándolo. ¿El título es el libro? Pues mira, el título, si te lo puedo decir, que es María Magdalena, dos puntos, la revelación del Grial viviente. Porque en este libro espero dar, si es que queda alguna de estas respuestas pendientes, algo que aún pueda parecer que queda sin explicar, pues voy a intentar que aquí las respuestas se den todas y que con esta trilogía del legado, el triunfo y la revelación, pues al final, por lo menos espero que tengamos mucho mejor o más claro el por qué, el cuándo y el cómo, ¿no? Muy bien, pues vamos ya a cerrar este capítulo dedicado a los cátaros. Recordamos que el siguiente programa, que será el programa 10 de Historia Oculta, versará sobre los templarios. Y bueno, ahora José Luis va a ponernos el vídeo este que ha mencionado. Sí, yo pongo este vídeo y como el próximo programa también habrá alguna relación con este vídeo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues que aproveche lo que ve ahora para preguntarlo. Y bueno, bien, pues sin nada más, yo ya me despido aquí. Buenas tardes a todos y que disfrutéis de este vídeo. Muy bien, nosotros nos despedimos también. Ahí está el vídeo. Thank you. Thank you.